En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Hamburgo se reúnen los líderes que deciden el futuro. No son líderes, ni es el futuro que queremos, pero es lo que tenemos. Desde el pasado viernes en Hamburgo se dan cita los miembros del llamado G20, que son los presidentes de los 20 países más poderosos del mundo. Han generado muchos titulares y uno de los que han llamado la atención es que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, es decir, Donald Trump y Vladimir Putin, han acordado el alto el fuego en Siria. Si nos paramos a pensar, esta noticia es tremenda. Significa que estos dos países han decidido determinar el futuro de Siria y se quedan tan anchos estas dos personas, tan queridas y respetadas, son las que deciden cuándo viven y mueren en Siria y nadie dice nada. ¿Acaso se estaban peleando estas dos naciones en Siria? ¿Acaso habían decidido jugar al Monopoly en un territorio distinto al de ellos? Son preguntas retóricas, claro. La verdad es, se peleaban y pelean porque la guerra no acabará. Ellos dos, en dos formas de ver el mundo, pero mueren otros, claro, 500,000 aproximadamente, nada más y nada menos. Y eso sin contar los exiliados, los muertos en el Mediterráneo y otros lugares mientras huían del sufrimiento, los detenidos como sospechosos de ser terroristas por el mero hecho de ser sirios, han demostrado que el mundo es lo que es, un lugar lleno de patios traseros en los cuales ellos deciden el futuro de la gente, pero su patio trasero está pulcro, reluce, brilla, deslumbra de vida a costa de la muerte de otros. Esa es la historia. Y así se escribe, unos pocos determinan el futuro de otros, unos mueren y otros deciden y escriben lo que ha pasado. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Una etiqueta en Twitter, @RosaVientos, es nuestro hashtag, @RosaVientos, y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Y es que a veces, tras la luz está la oscuridad, o tras la oscuridad está la luz, tras lo malo, lo bueno, tras la muerte, tras la enfermedad, tras los accidentes. Hoy os contaremos en el Club del Misterio casos de personas que sufrieron, pero tras ello, esas personas, esos individuos, abrieron una nueva forma de espiritualidad, vivieron y vieron el mundo de otra forma, incluso llegaron a desarrollar capacidades extraordinarias, un sexto sentido, poderes. Hoy os contaremos casos con nombres y apellidos, oiremos su voz, insistimos, será en unos instantes en el Club del Misterio. Os recordamos que como todo este mes de julio hemos empezado a la una, estaremos hasta las 4 de la madrugada en una noche especial en La Rosa de los Vientos. La mayor parte de la gente que nos escucha está al otro lado de la radio, en sus camas, con sus transistores, con la gente que quieren, haciéndonos felices. Pero además hoy parte de esa gente está con nosotros en este fantástico estudio de Onda Cero. Esto es radio, pero hemos abierto nuestras puertas. Nuestras puertas a ellos, a nuestros oyentes. No están todos los que son, pero por supuesto son todos los que están. Ya veréis cómo se demuestra por lo bien. Y también está con nosotros esta noche y con vosotros Amado Martínez, que nos va a hablar sobre la tormenta del fin del mundo. No ha sido la de esta semana en toda España, especialmente en Madrid, pero Amado Martínez nos contará en Eureka qué es eso de la tormenta del fin del mundo. Y Fernando Rueda también va a estar ahí con nosotros recordando algunas cosas, porque se trata de una de las personas que más sabe sobre el mundo del espionaje, sobre el mundo de lo que nos quieren ocultar. Nos va a hablar esta noche de sus espías favoritos. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Hoy voy a abrir el manuscrito de los recuerdos para desvelar las historias que he vivido con varios espías. ¿Dónde quedamos? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su aspecto? ¿Fuman? ¿Beben? ¿Qué era eso que una gente llevaba escondido en el calcetín? ¿O qué era lo que otro sospechaba que yo guardaba en algún lugar de mi traje? Os contaré aquella reunión en la que el espía y yo acabamos a gritos, o aquella vez en la que me daba vergüenza ir al baño para que no pensaran que iba a cambiar la cinta de la grabadora. Mis secretos personales del mundo del espionaje en un ratito. Amado Martínez, vienes desde Alicante, ahí el agua está enfrente, le llaman Mediterráneo, aquí el agua está en el cielo, ha sido el infierno esta semana en Madrid, ¿eh? Ha sido el infierno, yo que vine con mis sandalias y ya me imagino como... Vamos, las sandalias del pescador, ¿no? Aquí los oyentes me están viendo la cara, que ha sido un desastre y de poco salgo como en el Titanic, nadando por ahí. Y también estaremos en nuestros encuentros cercanos con Sonsoles Onega, uno de los rostros más conocidos de la televisión, que acaba de ganar con su obra, Después del Amor, el premio Fernando Lara de novela. Insistimos, hoy Sonsoles Onega estará con nosotros. También hablaremos de historia, de mujeres con historia y de ciencia, de naturaleza, de ecología en azul y verde con Javier Sevillano. Y muchas otras cosas que os contaremos esta noche. Por supuesto, Silvia Casasola ahora os va a dar las primeras pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta madrugada y además otras muchas cosas que tenéis que tener bien apuntadas. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a nuestros oyentes, que yo no sé qué hacen, cada día están más guapos, ¿eh? Tienen tableta, están monísimos todos. Mira, está, vamos, que cuando he dicho lo de tableta, levanta la mano. Incluso alguno más tableta que yo, fíjate. Bueno, y nuestras chicas estupendas, así que nada, yo creo que la Rosa de los Vientos rejuvenece cada año un poquito más, con lo cual escuchar nuestro programa os viene fenomenal e invitamos a los que no lo hacen, pues que se contagien. Y sí, estamos de enhorabuena porque luego vamos a hablar con los ganadores que recibieron, pues eso, la obra ganadora que fue elegida en el fallo del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Nos reunimos allí el jueves, sorteamos también todas las tormentas perfectas que hubo alrededor, pero estuvimos muy encantados y contentos. Y bueno, de las tres obras finalistas, al final ganó Jack el Destripador, caso abierto. Luego hablaremos con ellos, con Tamara y con Iván, y nos contarán algún detalle más. Y bueno, ya sabéis que es un premio que lo ha patrocinado el Ayuntamiento de Crevillén y que lo publicará la editorial Odeón. Y bueno, luego habrá también otros detalles, como 2.000 euros, como una placa conmemorativa que se dará, eso ya el 27 de octubre en Crevillente. 2.000 euros, sí. Un detallito, ¿no? Bueno, hijo, tú como tienes posibles, pues te parece un detallito. Vaya, para los demás, pues oye, 2.000 euros viene muy bien. Y ahora para el tema del verano, ni te cuento. ¿Eh? Yo con los millonetti ya no me meto. Sí, sí. Y quítale algún cero que también los cojo. Ya. Pero bueno, lo importante es la obra. La obra yo creo que es una obra estupenda, que la gente le va a gustar muchísimo, que es muy periodística y que va a enganchar. Eso es lo más importante. Eso es lo que tenemos que destacar sobre ese premio y sobre el personaje oculto. Las pistas, porque nuestros oyentes, con el Almadía Rosavientos y muchas otras cosas que ahora les vas a recordar, pueden participar para descubrir su identidad. Pues va también de escritores. Esta noche tenéis que averiguar qué famoso autor escribió sobre la terrible situación social de su país. Damos tres opciones. Los que estáis aquí también podéis participar, ¿eh? Víctor Hugo, Charles Dickens o Benito Pérez Galdós. Situación social, terrible situación social. Estos tres. Uno es el elegido. Y nuestra primera pista es que se implicó en política. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir cuál de ellos tres es el que se esconde esta noche en el concurso de la Rosa. Y quienes nos esconden son nuestros oyentes, a los que le tenemos que dar muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este estudio fantástico, el estudio central de Onda Cero, que es estupendo, ¿verdad? No, estáis en el mejor estudio y en el más moderno y avanzado que existe en España, estudio de radio, ¿eh? ¿A que pensabais que la radio era una cosa que no se parecía a la televisión? Pues no, pues ahora estáis comprobando que no, ¿no? Es fantástico y es estupendo, aunque estén los que me rodean, que bueno, los vais a tener que aguantar, y también a mí, ¿eh? Durante todo este tiempo, hasta las 4 de la madrugada, tenéis que estar aquí, ahí sentados, no os podéis levantar absolutamente nada. Así que si queréis algo, pues os aguantáis. No. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. La luz tras la oscuridad, la muerte y la enfermedad como interruptor, como botón para encender el sexto sentido, los poderes, la nueva conciencia, una nueva espiritualidad. Hoy en el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos. Con Juan José Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Buenas a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, no sé por qué os habéis alejado el uno del otro. ¿Qué pasa? ¿Habéis tenido alguna experiencia traumática preparando esto o qué? Llevamos toda la semana juntos. Es que es para que se vea bien el fondo que nos ha puesto Nacho Arias en estos muchos monitores que hay detrás de nosotros en estos estudios, y para que los oyentes pues vean un poquito lo que hay en esos monitores, que bueno, pues es su suelo. Pero dile la verdad, dile que el estudio lo quitan, es solamente para las jornadas de puertas abiertas y lo desmontan el lunes. Que por cierto, esta semana han decidido, hablo de Madrid, somos centralistas y nos pueden acusar de ser demasiado centralistas, pero en Madrid han bajado mucho las temperaturas durante esta semana. Bueno, pues han bajado las temperaturas, han subido aquí, han subido en los estudios de Onda Cero, porque normalmente donde estamos en este momento se pasa frío, se pasa un frío acogedor en verano, pero como hoy estamos más de 30 personas en este estudio, bueno, pues hace calor y sentimos calor. Pero es bueno, por el calor humano. Sí, Bruno. Sí, pero es por tener cerca de mí a Miguel Pedrero, que va, como siempre, con abrigo, con cosas de invierno. Miguel. Yo estoy perfecto, esta es la temperatura perfecta. Esta es la temperatura perfecta y por eso te pones el abrigo, ¿no? Hombre, con un poquito de fresquito, entonces me pongo un abrigo y perfecto. Un poquito de fresquito. Sí, sí. A 30 grados dentro. Yo es que funciono perfectamente a 40 grados. Por encima de 40 grados es mi temperatura perfecta. Yo siempre digo que soy un gallego del sur. Pues eso. Tú eres un gallego particular. Sí. Bueno, pues un gallego estupendo, ¿eh? Eso también tenemos que decirlo. Bueno, vamos a hablar de casos esta noche. Vamos a poner nombre y apellidos a algunas personas que tras la oscuridad se ven la luz, ¿no? En cierto modo, es como que el accidente, la enfermedad, lo que les pasa, la experiencia cercana a la muerte, lo que sea, es como un interruptor que activa sus conciencias. Sí, hablamos de experiencias transformadoras, experiencias muy fuertes, muy, muy potentes, que como puede ser un accidente, una experiencia cercana a la muerte, o incluso un encuentro cercano con ovnis. Es decir, bueno, experiencias tan fuertes que pueden hacer que el protagonista o los protagonistas de esos sucesos cambien radicalmente de visión del mundo e incluso de personalidad y de carácter, ¿no? Y esto es algo que se ve de manera muy especial en lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Y no es que lo diga yo, sino que se han realizado numerosos estudios científicos durante varios años con un universo de personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte. Y según esos estudios, pues las personas que experimentan este suceso, esta experiencia cercana a la muerte, cambian no solamente de carácter y de visión del mundo, luego contaremos en qué cambian, sino que también desarrollan una serie de capacidades paranormales, como la posibilidad de saber lo que va a ocurrir en el futuro, conocer lo que están pensando las personas que tienen delante de ellos, o incluso contactar, incluso contactar con supuestas entidades del más allá o estropear los aparatos electrónicos que tienen a su alrededor. Todo eso son una serie de comunes denominadores de algunas personas que viven experiencias cercanas a la muerte. Podemos decir y hablar de casos actuales en 2017, pero es que esto ha ocurrido siempre y gran parte de nuestra cultura y las creencias, algunas grandes religiones, empezaron, Juanjo, tras experiencias de esas características. Sí, yo creo que, bueno, que como decimos siempre, el trance, bueno, si hablamos de las culturas chamánicas que hemos mencionado en muchas ocasiones y de muchos de los grandes fundadores de religiones que han marcado de alguna manera nuestro acervo cultural, nuestra manera de entender el mundo, pues efectivamente muchas veces ha surgido a partir de una determinada experiencia que podríamos calificar de traumática. Esa experiencia, esa persona la supera y a partir de ese momento, pues efectivamente también tiene una visión totalmente distinta de lo que es el mundo, de cómo tiene que ser su relación con los demás. Realmente hasta en muchas ocasiones se siente invulnerable, le da lo mismo todo. Y bueno, por poner algunos ejemplos que podrían estar en esta línea, hay uno que es fundamental, que es muy discutido porque ahí trabajamos también con la parquedad de las propias fuentes, y es el caso de Pablo de Tarso, de Saulo, de San Pablo, que muchos consideran el auténtico fundador del cristianismo. Él tiene una famosa, ¿no? Alegóricamente se habla de la caída de caballo cuando va hacia Damasco, que realmente no se sabe si cayó del caballo o no, porque no, los evangelios, en este caso los hechos de los apóstoles, no lo precisan con claridad, pero es cierto que de camino a Damasco, cuando él estaba dedicado precisamente a perseguir cristianos, ahí ocurre algo. Él tiene una experiencia que se narra de diferentes maneras. Una cosa es lo que dicen los hechos de los apóstoles, otra cosa es lo que dice el propio Pablo en sus cartas, pero ocurre algo que le cambia la vida. Y a partir de ese momento, de ser perseguidor de los cristianos, se convierte a ser el abanderado de los cristianos. Y no solamente un abanderado que se pone al servicio del mensaje de Cristo, sino que lo transforma radicalmente y funda una nueva religión, ¿no? Él sigue siendo judío, es la última teoría, digamos, avanzada. Todo el mundo reconoce que no crea el cristianismo como tal, él quiere renovar el judaísmo, pero le da una dimensión absolutamente distinta que lo hace prácticamente que se separe, ¿no? Y es el embrión de lo que va a ser luego el cristianismo posterior. Fíjate que este tipo de experiencias de las que hablábamos anteriormente, las experiencias cercanas a la muerte, pueden tener mucho que ver con la cosmogonía de determinadas religiones sobre lo que nos espera después de la vida. Yo voy a poner un ejemplo. Estoy seguro que algunos de nuestros oyentes que están aquí con nosotros y que tienen cara de inteligente, seguro que alguno ha echado alguna vez una ojeada al libro tibetano de los muertos. ¿Lo habéis hecho? Es lo normal. O sea, ahí. Uno se levanta por la mañana el domingo y lo primero que hace, pues... Es que ha hecho una pregunta un poquito particular. No, pero tú lo has echado. Sí, yo he hecho incluso el esfuerzo de leérmelo. Es un rollo patatero enorme, pero... Por ahí al fondo alguien ha levantado la mano. Que... también lo siento, ¿eh? Bueno, pero habéis oído hablar de esto, ¿no? El libro tibetano de los muertos es un libro que data aproximadamente del siglo... ¿Es un mamotreto? Sí, es un mamotreto, que data del siglo VII después de Cristo, pero que se basa en tradiciones orales muy anteriores, probablemente de cientos de años o incluso de milenios anteriores. Y en realidad lo que describe el libro tibetano de los muertos es lo que nos sucede cuando nos morimos, y es una guía de instrucciones para viajar por ese más allá y conseguir reencarnarse sin pasar demasiados sufrimientos en ese otro lado. Y es muy curioso porque lo que narra el libro tibetano de los muertos es una experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, según el libro tibetano de los muertos, después de que la persona desencarna, lo primero que le sucede a su espíritu es que sale desde su cuerpo y ve lo que está sucediendo alrededor de su cuerpo físico desde una posición elevada. Esta es una de las características típicas de las experiencias cercanas a la muerte. Incluso el libro tibetano de los muertos dice que ese espíritu podrá intentar comunicarse con las personas que ve alrededor de su cuerpo, pero no lo logrará. ¿Qué sucede luego? Que se encuentra al fondo... Está dentro de una negrura total y al fondo se encuentra con una luz muy potente. Es esa luz al final del túnel, también típica y tópica de las experiencias cercanas a la muerte. Y lo que recomienda el libro tibetano de los muertos es que la conciencia debe avanzar, debe dejarse arrastrar por esa luz que describe de la siguiente manera. La denomina luz clara del conocimiento y dice que es el resplandor de la propia conciencia trascendente del individuo. Y a mí esto me llamó muchísimo la atención porque yo he tenido la fortuna de hablar con muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y a mí el aspecto que más me interesa es ese contacto con la luz, ¿no? Fijaros lo que dice el libro tibetano de los muertos. Dice que esa luz es el resplandor de tu conciencia trascendente. Es decir, está diciendo que ese resplandor es la misma persona y es lo mismo que describen aquellas personas que viven en una ECM. Dicen que ese contacto con la luz es como si se sintieran en casa, es que ellos pertenecen a esa luz y que nuestro paso por este mundo tridimensional es solamente un breve lapso de tiempo en una existencia infinita, ¿no? Y dicen que esa luz es Dios. Y que ellos mismos pertenecen a esa luz, es decir, que todos nosotros seríamos Dios, ¿no? Bueno, y a partir de las experiencias, que han vivido estas personas, digamos que tienen, que pueden ser experiencias cercanas a la muerte o cualquier otra, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso es muy fuerte, pero digamos que tienen dos ramificaciones en sus efectos posteriores. Que las personas que las viven sufren una transformación espiritual y también una transformación de algo más, ese interruptor del sexto sentido. Que se pueden producir esas dos reacciones de forma unísona, las dos reacciones a la vez, o una de ellas. Incluso uno de los datos que me comentabas antes de entrar uh-huh. es que estaba estadísticamente demostrado que después de este tipo de experiencias las personas sufren, por ejemplo, pero es una demostración, ahora nos vas a contar por qué, las experiencias generan, por ejemplo, más divorcios, más separaciones. ¿A qué se debe esto, no? Bueno, es que has dado en... Porque tiene mucho que ver con esa evolución espiritual de las personas. Claro, es que has dado en la clave del... Porque se divorcie, sino por las causas de... Sí, claro. Es decir, cuando bueno, de la otra forma igual también, pero bueno. Qué malo le eres. Pasó a Sharon Stone. ¿Eh? Le pasó a Sharon Stone cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte, que lo primero que hizo, bueno, fue su marido divorciarse. Eso me dijo, sí. Divorciarse. Sí, a mí también. A mí también. Te dejó muy mal, ya lo sé. No, pero... Fue el marido el que fue a divorciarse de ella. Pero hostia... Porque no la reconocía esa personalidad después de la experiencia cercana a la muerte. Claro, pero eso, bueno, y tú lo sabes. Y eso es muy habitual, ¿eh? Sí, fuera de broma, sí. Eso es muy habitual. Es decir, las personas que viven una experiencia cercana a la muerte, es habitual, como digo, que cambien hasta cierto punto de personalidad. Y como tú decías, esto está incluso demostrado estadísticamente. Aquí hemos hablado en alguna ocasión del gran estudio científico que desarrolló Pim van Lommel y su equipo, que es un cardiólogo holandés y que publicó los resultados de sus investigaciones en la revista The Lancet, que es la revista médica científica más importante del mundo, ¿no? Y todo el mundo habla de las pruebas que ese artículo plantea sobre que la conciencia es independiente del cuerpo físico, pero más interesante todavía es que Pim van Lommel hace un estudio sobre el cambio de conciencia de los individuos. Además, es muy interesante porque él lo que hace es tomar a 60 y tantas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte y un grupo de control de otras 60 y tantas personas que han vivido un paro cardíaco, un proceso de muerte clínica, pero no han vivido una ECM, y compara a esos dos grupos y los entrevista a los 6 meses de la experiencia, a los 2 años de la experiencia y a los 8 años de la experiencia. Y lo que demuestra es que solamente aquellas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, no los que han vivido un paro cardíaco, proceso de muerte clínica, pero no recuerdan una ECM, pues esos han experimentado un cambio radical, como por ejemplo una mayor propensión a expresar sus sentimientos, son más tolerantes con la ideología de los demás, son más comprensivos con sus actos y con los de los otros, son más solidarios por los demás, tienen más interés por los amigos y por la familia, desde luego pierden absolutamente el miedo a la muerte, tienen un enorme sentimiento de conexión con todos los seres vivos y con la naturaleza. Y, por supuesto, también se produce, que esta es la segunda parte de lo que tú comentabas, un incremento de las capacidades psíquicas. Y esto es algo, yo creo, que de lo más interesante y de lo más extraordinario. Me he encontrado con muchas de estas personas que son capaces, o al menos dicen eso ellas, de saber lo que está pensando otra persona, de adivinar el futuro o incluso de mantener contactos con supuestas entidades del más allá. Y también en otros casos, por ejemplo, se pueden producir habilidades más físicas relacionadas pues también con algún trauma o alguna experiencia que haya tenido alguna persona, no sé, o un tumor o que haya tenido un accidente, incluso habilidades también científicas, ¿no? Sí, bueno, sí que me gustaría decir un poco con lo que decía Miguel, que es cierto que esto ocurre en el entorno de las ECM, esa transformación espiritual, pero también en otros contextos de experiencias muy fuertes, ¿no? Yo creo que deberíamos distinguir lo que serían experiencias que de alguna manera tú vives y que te hacen cambiar de voluntad o tener una vida, pues eso, más solidaria, de mayor desapego a lo material, a lo que realmente yo creo que te transforma cognitivamente, porque todos tenemos lecciones de vida de haber visto la muerte muy de cerca o de un ser querido o algo así, y a partir de ese momento tú te replanteas la vida. Pero yo creo que aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, que son esos cambios cognitivos donde realmente la persona percibe el mundo de una manera absolutamente distinta. Y eso ocurre con las ECMs, pero también ocurre con los intentos de suicidios y también estudios hechos de personas que evidentemente han sobrevivido al suicidio y cómo les afecta esa experiencia, y comentan que han vivido una transformación psicológica. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los años 70 que se hizo sobre las personas que se arrojaban desde los puentes de la bahía de San Francisco, y comentaban que en el momento en el que se lanzaban al vacío, ellos iban viviendo, experimentando diferentes trances donde iban dándose cuenta de que su yo se iba disolviendo, un poco la aniquilación del yo, que se sentían mucho más en armonía con el mundo, era un auténtico también abandono, o sea, una experiencia casi mística, y a partir de ese momento cambian y reorientan su vida. Por lo tanto, no solamente es la ECM la que provoca esto, sino que también en este caso el suicidio, sobrevivir a un suicidio, también te marca de alguna manera. Y luego lo tenemos en otros contextos, como tú decías, ¿no? Contextos que no tienen, digamos, ese envoltorio tan trascendente como puede ser una experiencia cercana a la muerte, sino algo tan simple como que estés jugando al béisbol, te den con una pelota en la cabeza y a partir de ahí sufres un traumatismo y eso te cambia la vida. De esos casos hay muchísimos, muchísimos, muy curiosos. Yo no sé, por comentar alguno que a mí me impresiona bastante, que además está bastante estudiado, es el de Jason Patchett. Este fue un chico que él tenía una tienda de muebles normal y corriente, nunca había tenido, digamos, ningún conocimiento, por ejemplo, matemático extraordinario. Él se dedicaba a vender colchones, por la noche cerraba su tienda, se iba a los bares, iba a un karaoke, pues algo muy normal. En una de las salidas que hizo nocturnas, a la salida de un bar, le cogen tres individuos para robarle la chaqueta de cuero y le pegan una paliza. En esa paliza él cae en el suelo, queda contusionado, y cuando se despierta y se recupera del traumatismo, empieza a ver la realidad de una manera distinta. ¿En qué sentido? Él empieza a ver las estructuras profundas y la geometría profunda del cosmos, hasta el punto que es capaz de trabajar con estructuras como los fractales, que son una serie de figuras que se desarrollan a través de complicadas ecuaciones, y él, en cambio, es capaz intuitivamente de poder representar fractales y de acceder a esa estructura profunda de la realidad. Claro, él ahora ya está estudiando matemáticas, está trabajando, cooperando con algunas universidades, porque algo que para nosotros es un pensamiento contraintuitivo, él de una manera intuitiva lo desarrolla. El problema que tienen a veces este tipo de capacidades, que se suelen denominar el síndrome de Savant o el síndrome del sabio, es que en muchas ocasiones esto genera una serie de efectos contraproducentes. En este caso, por ejemplo, en el de Jason, él lo que hace es que, por ejemplo, tiene que estar continuamente contando cosas. Por ejemplo, cuando se cepilla los dientes, cuenta, tiene que hacerlo un determinado número de veces, o sea que tiene ahí también una especie de problemas ahí compulsivos, no obsesivos, y por ejemplo, cuando mastica chicle, está siempre contando, llevando la cuenta de esos de las veces que está masticando, ¿no? Pero, sin embargo, él ha accedido a una comprensión del cosmos mucho, mucho más profunda, ¿no? Y hay otro caso que también a mí me parece muy interesante, y es el de Alison, que es una británica que tuvo un tumor, le detectaron un tumor, tuvo un derrame. Ella era pintora, pero era una pintora autodidacta, y después de que tiene el tumor, no se lo extirpan, sí que le corrigen la hemorragia, y cuando se despierta se da cuenta que pinta mucho mejor que antes, hasta el punto que su representante le dice, oye, esto es de una gran calidad, empieza a hacer exposiciones por medio mundo, y se le plantea el dilema de si se quita el tumor o no, y ella decide no quitárselo. Claro, porque el tumor le está quitando la vida, pero por otro lado le está dando una vida que antes no tenía, pero una vida que, bueno, pues le da cierto provecho, ¿no? Exactamente, o sea, ella se ha encontrado con una habilidad extraordinaria, una manera, ella es una persona, es artista, tiene una sensibilidad especial y esto le permite profundizar en su sensibilidad. Entonces, claro, es como que le amputes algo de su personalidad. Fíjate, el tumor es cierto que no es, quiero decir, no la avanza, claro, no es de un tumor maligno, pero hay un riesgo que se lo han dicho. Claro, ella corre, claro, asume el riesgo de que en cualquier momento puede tener otra nueva hemorragia, puede tener un derrame y perder, que sea fatal, ¿no? Pero bueno. Es que ahora me estoy acordando de algo, de un caso que ha contado Onda Cero esta semana, que algunos oyentes seguro que conocen algo, que es el de un chico, el de un joven norteamericano autista, y este muchacho, solo sobrevolando, se le invita a sobrevolar en un helicóptero una ciudad grande como Nueva York, como San Francisco, como Seattle, y haciendo un sobrevuelo rápido en su mente, tiene una capacidad fotográfica tan grande, una capacidad tan enorme, que es capaz de dibujar la ciudad, solo viéndola un minuto, es capaz de dibujar la ciudad a la perfección, un rato después, con cada una de las ventanas, con cada uno de los detalles, es como si esa enfermedad le hubiera aumentado su capacidad cognitiva, ¿no? Sí, ese es Stephen Wiltshire, y efectivamente tiene eso, es capaz de ir sobrevolando con un helicóptero, como tú dices, va pasando por ahí y memoriza todo con un segundo que vea la imagen, tiene esa, es una especie como de Google, ¿no? Una cosa, una capacidad que tiene para captar la pero información. Espectacular, las hay cosas otro, que hace. Otro caso, por ejemplo, que es el de Orlando Serrell. Este estaba, era un chaval, estaba jugando al béisbol, le dieron con un, con una pelota en la cabeza, y a partir de ese momento se despierta del golpe y es capaz de desarrollar una extraña habilidad, que es que es una habilidad que es capaz de recordar cada día del año, a partir del momento en el que tuvo este percance, sabe el clima que tenía, la temperatura, las condiciones atmosféricas, ¿no? Un poco la meteorología. Si tú le dices una fecha, le dices 12 de febrero de tal año, él te dice si es lunes, si es martes, la fecha que es tal, y esa es su habilidad. También es cierto que, hombre, ya que le pasa eso, podría haber tenido otro tipo de habilidad que fuera un poquito más, ¿no? Pero bueno, le ha tocado esto, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Y eso, claro, plantea muchas cuestiones, que es ¿hasta qué punto tenemos en nuestro cerebro capacidad de mejora? O bien, lo que ocurre es que al tener este tipo de habilidades se descompensan otras, que también hay casos. Eso era lo que te quería preguntar, que hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de esta persona, que tampoco es una habilidad que le pueda resultar muy productiva. Se ha hecho su página web y todo, claro. Con eso, pero no sé yo hasta qué punto lo puede amortizar yendo de gira por ahí. Pero le merma en otras intuiciones cognitivas, no sé, le quita otras habilidades en el día a día o no. En este caso no, tengo otro caso, a ver si te lo tengo por aquí. El caso de una persona que era, sí que era curioso, creo que es, no lo tengo, bueno, este no. Es un, no recuerdo el nombre, ah sí, mira, aquí está. Sandy Allen. Bueno, pues esta persona era una persona que era contable. Y entonces estaba toda su vida, estaba orientada a las matemáticas, al cálculo, y cuando tiene un accidente, en este caso me parece que fue, una pelota de golf, estaba jugando al golf, le dio una pelota de golf en la cabeza, bueno, pues aquí en el lóbulo temporal, a partir de este momento desarrolla una gran habilidad artística, por lo tanto, y perdió su capacidad matemática. O sea que en este caso sí que nos encontraríamos un poco con ese ejemplo, de que el desarrollo, digamos, de esa parte, digamos, más emocional, más creativa, de alguna manera la parte más racional o más racionalizadora se ve descompensada, lo cual ha hecho que, por ejemplo, en una universidad en Sydney están desarrollando una máquina para estimular el cerebro de tal manera que, durante, y eso sí que está más o menos comprobado, en el momento en el que te están aplicando esa máquina, que es como una especie, como hemos hablado tantas veces, del casco de Dios, pues te colocan el casco, te activan bioeléctricamente una parte del cerebro, o en este caso neuromagnéticamente, y lo que hacen es que se ha demostrado que durante ese momento tiene mayor capacidad creativa. La persona es capaz de pintar una serie con una gran calidad y, sin embargo, cuando le quitas la máquina, vuelve a los monigotes más simples del parvulario. Entonces, es una vía, como comentamos, de un poco de mejoramiento a través de la tecnología. Vamos a contar, Miguel, algunos casos concretos de esas mentes prodigiosas, o como lo queramos denominar, por accidente, por casi muerte, por suicidio, por lo que sea. Bueno, yo creo que aquí puede haber debate, ¿eh? Por lo que por lo que ha comentado Sánchez Oro, porque no estoy de acuerdo. ¿No te parece bien lo de el golpe no. en la cabeza? De... Que no quiere que le den pelotas en la cabeza. No, sí. Hombre, claro, como no voy a estar de acuerdo con lo que dice. Sí, claro. Pero... Es que le han dado tantas que está de acuerdo, ¿no? Venga, cuenta bueno. algunos casos y después vale, os peleáis vale. fuera de antena. Cuenta claro. tu experiencia. Lo del golpe. No, pero esto viene muy a cuento por los casos, ¿no? Cuando hablas con muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, te das cuenta que esos cambios, los cambios de los que habla Pim Van Lommel, ¿no? Que, como digo, entrevista a esas personas cada 6 meses, cada 2 años, después de 2 años, después de 8 años, los compara con el grupo de control que han vivido el mismo problema, un paro cardíaco, con un proceso de muerte clínica, y sin embargo, solamente las personas que recuerdan esa experiencia cercana a la muerte sufren una serie de cambios, como una mayor espiritualidad, una mayor solidaridad, menos interés por las cuestiones materiales o por las costumbres sociales, bueno, mayor apego a la naturaleza, un interés creciente por cuestiones de ciencia y de ecología. Eso le vendría de bien a un montón de gente que yo conozco. ¿A que sí? Te ahorras una carrera, te das una vuelta, ¿A que sí? Y en el Congreso de los Diputados seguramente cuantos también les vendría bien. En los diferentes congresos. Y algunos incluso que no regresen, que Miguel, se queden por ahí arriba. Hay un estudio psiquiátrico de experiencias cercanas a la muerte que ha comprobado que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, el efecto en ellas equivale a un año de terapia. Claro. Y que no hay ninguna otra cosa... Pero, ni ningún otro cambio radical, ni ningún otro trauma en la vida que logre eso. Pero claro, y es que... Y en lo de los divorcios, también se ha hecho comparativamente esa estadística. Las personas que sufren un cambio radical en su vida, un accidente, un trauma, un cambio radical del tipo que sea, no tienen esa estadística de divorcios que tienen las personas. Claro, y además te das cuenta en ciertos detalles. Por ejemplo, yo que he entrevistado a más de 100 personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte y algunos de ellos coincidía que eran cazadores. No sé si alguno de vosotros es cazador. De los que están aquí. No, lo va a confesar. Nadie lo va a confesar. Porque saben que voy a decir algo no muy bueno sobre los cazadores. No, pero es que además, quien sea cazador no nos escucha. Bueno, pues el caso es que... Bueno, y si nos escucha, que cambie. Bueno, no, que no cambie, que no estamos para perder oyentes. Que se quede. No, que cambie. Bueno, que deje vivir a otros. Bueno, donde manda capitán, ya sabes, no manda marinero. Y el caso es que... Que manden los ciervos. También. Mañana vamos a hablar de ellos y de sus capacidades y nos vamos a dar alguna cuenta un poquito de qué es lo que estamos haciendo con la caza, ¿no? Bueno, pues muchas de esas personas o algunas de estas personas eran cazadores y uno de las características básicas de las experiencias cercanas a la muerte es el repaso a la propia vida, ¿no? La persona en ese otro lado ve toda su vida, pero es que además siente en propias carnes, entre comillas, el efecto que han generado todas sus acciones en esta vida en los demás. Pues acciones que han generado efectos positivos y acciones que han generado efectos negativos. Y yo recuerdo concretamente un cazador que me decía, es que estaba sintiendo el sufrimiento de la liebre. No solamente el sufrimiento físico, sino el sufrimiento psicológico por dejar allí a sus crías. Y yo estaba reviviendo todo eso. Por supuesto, dejó de cazar. Lo que quiero decir es que esta serie de cambios tan radicales y en un porcentaje tan alto, solamente se da en personas que viven experiencias cercanas a la muerte. Pero por contar casos sobre algunas cuestiones interesantes, que es el desarrollo de poderes parapsíquicos, ¿no? Que yo creo que es lo que más interesa. La mayoría de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte te dicen que tienen sueños premonitorios, que saben lo que está pensando otra persona, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo una entrevista que mantuve con Penny Sartori, que es una médico y enfermera que también ha entrevistado Mado Martínez, que es una de las mayores especialistas en experiencias cercanas a la muerte y sobre todo se ha especializado en lo que nos interesa hoy aquí, en el tema que estamos tratando, en cómo las personas que viven una ECM se reintegran a esta vida, que además tiene un nombre en el ámbito médico que es algo así como, no sé qué, del reingreso, ¿no, Mado? El trauma del reingreso. El trauma del reingreso, ¿no? Bueno, pues ella me contaba casos fascinantes. Por ejemplo, una mujer que después de su experiencia cercana a la muerte tenía la capacidad de captar aquellas circunstancias importantes, no solamente de la gente que tenía a su alrededor, tanto circunstancias alegres como circunstancias terribles de su vida que se iban a producir, sino también de la gente con la que se cruzaba en la calle, ¿no? Entonces, llegó a tal extremo de inquietud que se quedaba en casa, no salía. Y después de 6 o 7 meses, cuando los psiquiatras que la trataban la convencen para que salga de casa, lo hacía con unos auriculares y con unas gafas de sol para que sus sentidos estuviesen lo menos alerta posible para no captar lo que le iban a pasar a esas personas. Por ejemplo, me contó el caso de una compañera suya, de una enfermera, que vivió también una experiencia cercana a la muerte y como consecuencia de ello sabía qué pacientes iban a fallecer y cuándo iban a fallecer. Y no solamente eso, sino que también ejercía una influencia inexplicable sobre todo tipo de aparatos electrónicos. Entonces, lo que pasaba es que de pronto pues un respirador se encendía, los ordenadores se conectaban y se desconectaban a su paso, las radios también se encendían, las bombillas se fundían o reventaban y tenía un verdadero problema en su trabajo. Otro caso, también muy espectacular, el de una mujer que después de una experiencia cercana a la muerte tenía la capacidad de saber qué personas de la gente que tenía a su alrededor, amigos y familiares, iban a fallecer. Él ya siempre soñaba con lo mismo, soñaba con una mujer muy anciana, de pelo blanco, con un bastón, y luego le venía una cara. Y entonces ella sabía que en un plazo no mayor de un mes, esa persona iba a fallecer. Incluso con el paso de las semanas, no solo eso, sino que tenía la capacidad de contactar con supuestos espíritus que llevaban las personas a su alrededor, y era capaz de describirle cómo eran esos espíritus, y mucha gente decía, ah, pues es mi padre, pues es mi abuela fallecida, ¿no? Y luego hay otra característica común a este tipo de personas, y es que la inmensa mayoría de ellas no quieren tener estas experiencias. Es decir, las rechazan. Con el tiempo, en general, terminan aceptándolas, pero hay casos muy terribles de personas que tienen que ir a terapia y que deben recibir tratamiento psiquiátrico porque no aceptan eso que les está pasando. ¿Qué les está pasando? Formar parte, Juanjo, de una especie de revolución cognitiva. Sí, porque yo no sé si son experiencias también tan extraordinarias como las que estamos comentando, pero por ejemplo hay un caso, el de Derek Amato. Esta es una persona que en el año 2006 estaba jugando al rugby al lado de la piscina con unos amigos en una barbacoa. Va a coger el balón de rugby, cuando se lo están lanzando cae a la piscina, se lleva un golpe, se queda contusionado, pierde la noción, pierde la conciencia y se recupera con un 35% de menos de memoria. Y sin embargo, de pronto, él no había tocado el piano, no tenía ninguna habilidad musical, y de pronto se coloca delante de un piano y empieza a tocar. Él literalmente, os leo un poco la frase porque es muy representativa, dice: empecé a visualizar unas pequeñas teclas blancas y negras en movimiento alrededor de mi cabeza. Me puse enfrente del piano y mis manos y dedos cobraron vida. Joder. Le digo, no es experiencia, no es telepatía, pero hombre, no se queda muy atrás. Da igual lo que sea, ¿no? Ahora sí. Ya toca ocho instrumentos musicales, sí que tiene algunos problemas que no sé si son derivados. Y sin estudiarlos, lo único que le ha pasado, que diferencia el antes desde después, es esa experiencia. Eso es lo que él asegura, y así por lo menos está, porque sí que hay aproximadamente, todo este grupo de mentes, digamos, prodigiosas por accidente, están englobados en esto que hemos denominado el síndrome de Saban, que lo hay de dos tipos. Lo hay de nacimiento, que bueno, digamos son más conocidos, pues el famoso caso de la película Rayman, ¿no? O el que tú has estado comentando, pero tenemos estos que son muchos más extraños. María Rosa Vientos. Claro. Es una de las películas que ha recordado alguien, porque hay varias películas que presentan casos de estas características, y una es Rayman. Claro, pero lo que hablamos son de estos casos que son más extraños, que son estos síndrome de Saban, que genéricamente es una etiqueta para una miscelánea de cosas que no se sabe realmente cuál es el origen que tiene, pero que son sobrevenidos. Hay, como estamos viendo, una enfermedad o un caso. Yo fijaros que recuerdo una, que no sé si tendría algo que ver o no, pero recuerdo un compañero del instituto que no era especialmente brillante, sino más bien todo lo contrario, y pasó como una especie como de neumonía muy fuerte, y a partir de ese momento se convirtió en el cerebrito de la clase, y ahora es profesor en la universidad, está en químicas, está vinculado además a una gran compañía petrolífera, pero todo con un currículum brillante, el número uno de su carrera, y fue a partir de esa enfermedad, de pasar esa enfermedad, que lo pasó muy mal, estuvo realmente al borde de la muerte, y le cambió intelectualmente. O sea, nosotros, de ser una persona, ya digo, muy, muy retraída, lo que era académicamente, tenía unas notas pues muy normalitas, a todo lo contrario, ¿no? Y en ese momento nosotros, claro, no le dábamos sentido, pero ahora, recopilando todo este tipo de casos, que hay bien estudiados unos 50 en el mundo por unos pocos especialistas, pues indica que tenemos esas posibilidades de mejora, ¿no?, del cerebro. Por cierto, vamos a escuchar la voz de Miguel, que nos has traído, de un especialista, un investigador, un médico que se ha enfrentado a varios casos como estos que tú has contado, y tiene una teoría, bueno, y explica, y su sorpresa la muestra, ¿no? Y te la mostró. Sí, es un personaje absolutamente fascinante. Yo digo que es un hombre del Renacimiento. Él se llama Mariano Betes, es catedrático de farmacología y profesor de filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, pero también es, aparte de, como digo, catedrático de farmacia y profesor de filosofía, es médico, médico psiquiatra, es biólogo, es psicólogo, es historiador, y cuando lo entrevisté estaba acabando la carrera de musicología. Me imagino nada, que era más y nada menos, fíjate. Me imagino que era ser doctor. Y sin haberle pasado nada, ¿eh? Sin nada. Ningún golpe ni nada. No, eso es lo extraño, ¿no? Y este hombre se encontró aparentemente por casualidad con esta cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, porque en un determinado momento le encargaron moderar una mesa redonda sobre el tema en un acto universitario, y aquello le llamó tanto la atención que empezó a interesarse por el tema. Pero él, su campo de estudio o su interés no es el desarrollo de esas capacidades psíquicas, ni si las experiencias cercanas a la muerte son una prueba de la existencia de vida después de la vida, o todo puede explicarse por una cuestión fisiológica del cerebro, sino que él lo que trata de ayudar es a las personas que han vivido esta experiencia cercana a la muerte a reintegrarse en la sociedad. Entonces él dirige grupos de apoyo, es decir, de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que se apoyan unas a otras. Y él hace sesiones con este tipo de gente. Y él básicamente ha llegado a las conclusiones que ya hemos desgranado en este programa, todos esos cambios que se producen, algunos para bien y otros para mal, en las personas que viven una ECM. Pero él me contaba que una de los problemas más acuciantes a los que tienen que hacer frente estas personas es la enorme sensación de incomprensión que se encuentran a su alrededor, con la gente que está a su lado, que no los comprende. La segunda cuestión es la transformación profunda que sufren estas personas. Transformación en el ámbito de la sensibilidad, en el ámbito de la capacidad de reflexión y en el ámbito del cambio de escala de valores. Es decir, les cambia la personalidad. Entonces, eso tiene una dimensión positiva porque, claro, tienen aumento de la capacidad de percepción sensorial, se vuelven mucho más sensibles, se vuelven más reflexivos, más prudentes, más anónimos, más callados, más profundos, y tienen una dimensión maravillosa hacia los demás, generalmente vierten hacia los demás, y además tienen un componente de apertura a la espiritualidad. Segundo problema importantísimo, ¿cómo transmito eso a los demás? La sociedad, parece mentira, no está preparada para asumir estos cambios, estos mensajes que traen estas personas. Y entonces los psiquiatras los diagnosticamos y empezamos a darles pastillas para que dejen de plantearse problemas, que lo que tienen que hacer es vivir como antes, pero no pueden vivir como antes. Entonces, esa incapacidad de transmitir, de ser comprendidos, les lleva a una situación de indefensión, de aislamiento, de depresión, incluso de una situación de estado de ansiedad en algunos casos. Y toda esa situación, claro, plantea un problema gravísimo, que es, ¿cuál es el sentido de mi vida? Qué pregunta, ¿no? Claro. ¿Cuál es el sentido de la gran pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el sentido de la vida, ¿no? Claro, es que muchas de estas personas tenían su vida muy ordenada y muy clara. Y de pronto, después de experimentar... Y de pronto algo les muestra un camino diferente, pero se la desordena la vida, ¿no? Se la desordena totalmente. Mariano Betes me comentó muchos casos de este tipo. Por ejemplo, me narró el de una mujer que era directora general de una gran empresa, de una gran multinacional en España. Estaba felizmente casada con su marido, los dos tenían un objetivo claro en la vida, que era el ascenso social y obtener mayores réditos económicos, y cuando ella vive esa experiencia cercana a la muerte, su visión de la realidad cambia completamente y comienza a desinteresarse totalmente por ese trabajo y ese objetivo común de la pareja. Claro, aquello acaba en divorcio. Esta mujer acaba dejando el trabajo, ¿sabes? Acaba yendo a su trabajo, incluso en contra de lo que le recomendaba el propio Mariano Betes, que le decía, ten paciencia, no dejes el trabajo. Esta mujer dejó el trabajo y es muy curioso porque Mariano me decía, y ahora mismo pues está con otro hombre y los dos han fundado una organización para ayudar a ciertas personas con problemas. Dice, y ahora viven, y él me dijo esta palabra, como hippies, ¿no? Pero son felices, ¿no? Y esta mujer pues claro que sí. Es absolutamente... Seguramente es que... viven como querríamos mucha gente que no se atreven. Esto es lo que hicieron tras esta experiencia, es que se atrevieron a hacer lo que sentían. Claro, se hicieron... Que tu segunda vida empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Claro, qué gran frase. Y eso le sucede mucho a estas personas que viven una experiencia cercana a la muerte. Además, todos ellos tienen la sensación de misión. Es decir, han estado en el otro lado y les han dicho, todavía no es tu momento, debes regresar. Y entonces ellos se preguntan, si regreso es por algo, pero no una sensación de misión de convertirse en un líder político, un líder económico, sino de hacer más felices a los que tienen a su alrededor. Esa es la misión o la sensación de misión con la que regresan a este otro lado. Y hay otros, Miguel, que también a veces tienen la sensación de que quieren quedarse a ese otro lado. Bueno, lo comentábamos antes a micro cerrado, entre ese más de centenar de personas que que he tenido la oportunidad de entrevistar, que han vivido experiencias cercanas a la muerte, dos de ellos, tiempo después de entrevistarme con ellos, se suicidaron. Recuerdo, sí, además, esto también es cierto, hay que decirlo, la tasa de suicidios dentro de las personas que viven experiencias cercanas a la muerte es algo superior a lo normal, a lo habitual. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que entrevisté en 4 o 5 ocasiones a una mujer que después, durante una intervención quirúrgica, a vida o muerte, sufrió una experiencia cercana a la muerte espectacular, en la que no solamente vio lo que sucedía en la sala de operaciones, sino que viajó por el hospital y fue capaz de describir lo que pasaba en otras estancias, vio el túnel, la luz al fondo, unos familiares y el regreso. Y para ella el regreso fue absolutamente traumático porque era una mujer con muchos problemas. Y ella solamente no paraba de decirme que quería volver a ese lugar, porque la paz, el bienestar, la tranquilidad, la belleza, la luz que emanaba todo, era tan maravilloso que no quería otra cosa que volver allí. Se intentó suicidar en una ocasión. No vivió esa experiencia cercana a la muerte. Yo recuerdo que en la última conversación que mantuvimos yo le dije, le llevé incluso varios casos que hay recogidos en la literatura sobre ECMs de personas que se intentaron suicidar y no vivieron esa ECM. Bueno, pues 5 o 6 meses después, esta mujer quiso volver definitivamente a ese otro lado y se tiró desde un quinto piso. Mariano Betes llama a las personas que viven este tipo de experiencia, cuando les es esa experiencia una especie de interruptor, profetas del más allá, ¿no? Sí, a mí es un concepto que me gustó mucho. Él los denomina profetas del más allá o incluso embajadores del más allá, porque él dice que tienen un pie en este lado y el otro en el más allá. Y como digo, todas estas personas desarrollan una serie de capacidades psíquicas. Él me habló de una de sus pacientes, una mujer que después de la experiencia cercana a la muerte solía tener sueños premonitorios bastante certeros. Por ejemplo, un día esta chica pues vio a una mujer que tenía un accidente de circulación. Entonces ella se acerca, esto es como una especie de como en sueños, se acerca y ve que es una amiga suya, Teresa. Entonces llama a Teresa y le dice, oye Teresa, ¿vas a hacer algún viaje? Sí, mañana me marcho al sur. Pues ten cuidado. ¿Por qué me dices eso? No, pues simplemente que tengas cuidado. La chica tuvo un accidente. Caray. Ella soñó que su amiga iba a tener un accidente y realmente la tuvo, como le pasó con otras personas. Es que Mariano Betes ha investigado muy de cerca, incluso ha vivido experiencias con personas que han sido sus pacientes, ¿no? Sí. Y además esta experiencia que nos va a relatar ahora la vivió con esta misma mujer, la que tuvo el sueño premonitorio, y él fue testigo en primera persona de esas capacidades paranormales de esta mujer. Esta mujer, por ejemplo, recuerdo que nosotros íbamos por aquí, por la calle de la Princesa, y me dice, pasó una ambulancia, y me dice, esa ambulancia va una mujer que tiene un infarto. Digo, ¿qué edad tendrá? Pues 38, 40 años. Dice, lo malo es que no va a llegar, va a morir en el camino. Y no había muerto todavía. Yo dije, pues me voy a enterar. Fui al hospital y pregunté, y al final me dijeron que ya había ingresado cadáver. Con esto quiero decir que esta mujer viene a la consulta no a contarme la experiencia cercana a la muerte, sino el problema que ella tiene, porque tiene unas informaciones que no sabe cómo manipular, cómo controlar. Juan José Cezoro, ¿este tipo de casos tienen explicación? Pues hay diferentes teorías. Como hemos estado comentando antes, está intentando determinar cómo funciona y tratar de replicarlo con ese casco un poco de la genialidad que decíamos que se está investigando en la Universidad de Sydney. Y parece como que hay dos posibilidades que se están barajando. Por un lado, que de alguna manera tengamos una especie de capacidad dormida que de alguna manera este tipo de accidentes o de experiencias transformadoras despierta. Y de hecho hay algunos trabajos que están hablando de eso, de cómo intentar mejorar esas capacidades que ya tenemos, pero que estarían como dormidas. En principio no cambiaría nada de nuestro cerebro, solamente se descompensarían algunas partes, inhibirían determinadas funcionalidades y se activarían otras. Pero luego también hay otros que hablan de que no, de que lo que se produce es realmente un recableado, ¿no? Técnicamente un poco hablando, recableado de lo que sería toda la neuroquímica, ¿no? y el engrama cerebral. Y es lo que provocaría que tuviéramos una mayor percepción. A mí hay un caso ahora que ando un poco leyendo sobre el tema, que es que alguna de estas personas, como estamos comentando, cuando se tienen que enfrentar al mundo después de la experiencia, claro, una de las maneras que nosotros tenemos de intentar atrapar la realidad es a través del lenguaje. Bueno, pues el lenguaje se les queda corto y tienen que tratar de crear un lenguaje nuevo. Las palabras ya no significan lo mismo que el resto de las personas. También ahí tienen ese problema de incomprensión, de comunicación. Pero tenemos casos extremos. Todos recordaremos lo de la lengua ignota de Hildegarda Bingen, pero también hay Helen Smith cuando hablaba marciano. Es decir, crean determinados lenguajes privados con el que intentan cambiar los significantes y los significados porque consideran que su forma de entender la realidad se explica mejor a través de esas palabras, de ese vocabulario. Estamos en un programa especial esta noche en La Rosa de los Vientos. Hemos empezado, insistimos, como todo este mes de julio, a la una, estaremos hasta las cuatro, y además de todos los que nos escuchan al otro lado de la radio, también tenemos un útil grupo de nuestros oyentes aquí en los estudios de Onda Cero. Le decía Mado Martínez, ahora que también está aquí con nosotros, a Fernando Rueda, ¡haz fotos! Y ha entrado Fernando Rueda y ha hecho saludar a todos. Colocarlo en Twitter, ahora mismo. Ahora mismo lo coloco en Twitter. Es que para que vean que gente tenemos tan estupenda. Es que con Almadía Rosavientos. Y ahora tenemos baile. ¿Ah, sí? Ahora dentro de 4 minutos. Ah. Y luego whisky. Sí. Bueno, es que la gente que no ha venido, que sepa lo que se está pierde. Estamos hablando de la muerte, ¿no? ¿Será? Claro, estoy intentando subir un poco el ánimo. Para los vivos. Porque vamos, es que si Sánchez Oro por aquí, que si Sánchez Oro por allá, que si Pedrero, una cosa tremenda. Pero vosotros también podéis hacer fotos, ¿eh? Que no da vergüenza. Todo el mundo puede hacer fotos. Bueno, y habéis tenido suerte, Twitter, que no me habéis troleado demasiado, si no tenía yo un acuerdo. Oye, que en Twitter han colocado una foto de una imagen, sí, un dibujo de Miguel Pedrero en julio, en los estudios de Onda Cero, y salía un tío abrigado. ¿A qué va abrigado? ¿A que sí? Te han puesto en modo esquimal. Ya me están troleando, habíamos llegado a un acuerdo. Llevamos toda la semana diciéndose, jolines, es que vas muy indicado. Y vamos, yo lo a aplaudir veo todos a los días, es que va con la bufanda. Es que, bueno, la lleva guardada, pero es que, oye, esta semana, como ha hecho 20 grados, aprovechado y se la ha sacado. El gorro de invierno. Se va a meter con tu ropa interior y va a contar que la llevas de lana, como siga así. Os la estáis jugando, que sepáis. Miguel, venga, aplaudir a Miguel. Vaya aplauso más falso. Vamos, los dados trinados. Vamos. El aplauso de nuestros oyentes en este Club del Misterio. Nos hemos reído, nos hemos divertido, pero hemos hablado de una cosa muy seria. Juanjo, Miguel, de esas experiencias, esas personas que viven a raíz de una experiencia, de un suceso de estas características, bueno, pues un despertar de conciencia. Un despertar de conciencia o una activación activación del sexto sentido, ¿no? Eso es, no hemos discutido demasiado hoy, Juanjo. No, yo creo que estábamos básicamente de acuerdo en que tú estabas equivocado. Bueno, y aconsejar a nuestros oyentes que estos son casos muy especiales. A ver si se van a poner cuando haya un partido, que me dé a mí la pelota, que claro, me meto claro. Aquí a pegarme el meneo ahora en la piscina. No se quiere ahorrar la carrera, no hay atajos. Es que este es un crack, Juanjo es un crack. Y muchos comentarios, es que no da tiempo y uno no puede estar todos, pero lo haremos en Almohadilla Rosavientos, en Twitter, en muchos comentarios de nuestros oyentes con diferentes cosas a propósito de esto que hemos comentado y de lo que comentaremos después de las noticias de las 2 de la madrugada que van a llegar ahora mismo, pero... Anticipamos, Fernando Rueda, que hablaremos de tus espías favoritos, ¿eh? Sí, yo puedo decir que he hablado con los espías y que no, ninguno se muere, no como Miguel, que habla con la gente ninguno y se muere. Ninguno tiene estos sentidos. Ninguno, no. Bueno, Paesa tuvo una cosa rara, ¿no? Sí, pero yo no había hablado con él. Con Esquela y todo. Mis espías normalmente lo que hacen es que desaparecen, sí. Pero no se mueren. ¿Cómo buenos espías? Desaparecen, cogen, hablan y de repente un día dejan de coger el teléfono. No he sabido en algunos casos... ¿Por qué? ¿A qué se dedican? Simplemente ya no me quieren. Nos lo contarás después de las noticias. A ver, ¿no? Un ratito, claro. Por cierto, que lo cuentas también en el primer tomo, que ya está la reedición de La Casa, un libro clásico, el más importante de la historia sobre los servicios secretos españoles, en La Casa 1 y Casa 2, que está a punto de aparecer. Y contaremos, avanzaremos algo también de la Casa 2 en rigurosa exclusiva mundial. Bueno, pues eso lo contaremos aquí en Onda Cero, con Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos, pero... Después de las noticias de las 2 de la madrugada que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué mérito extraordinario de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, Carmen Sabido, porque hoy hay mucha gente aquí, la gente se mueve, la gente sale, entra, y ella mantiene el tipo y lee las noticias, las cuenta y las transmite con todos los impulsos que hay es lógico, ¿no?, que hay 30, 40 personas aquí. Y qué pasa, que haya ruidos y la gente se tiene que levantar. Tienes que contar, Bruno, para la gente que no está en un estudio de radio, que tanto el programa como los servicios informativos lo hacemos en el mismo sitio. Entonces, en el mismo sitio hay movimientos, claro. Entra ella delante del público, se comenta la noticia, o sea, que es que no esté en otro estudio, que directamente aquí en vivo y en directo. Y además, yo tengo una incógnita que quiero que alguien me resuelva. Ahora estamos 30 personas aquí porque no entran más. Pero hemos citado a muchas otras personas que no están, porque hay gente que nos escribe, que nos dice, yo me apunto, pero sabemos que luego se producen bajas, ¿no? Y afortunadamente muchas de esas bajas nos lo dicen un día antes, unas horas antes, nos dicen, oye, pero ¿a cuánta gente le ha surgido esta noche? Una noche tremenda, ¿eh? Hay un montón de compromisos y de problemas familiares, ¿eh? Esta noche han dicho todos lo mismo, se han puesto de acuerdo. Ha habido una oleada, no quiero ser malo con eso, la ¿no? Luna pero, llena. ¿Eh? La luna llena. Ah, ha sido eso. No, es que se pide mucho nivel, aquí no puede ser público cualquiera. Y eso, no y eso que no hemos convocado por Facebook. Tenemos lo mejor casi, de lo casi, mejor, ¿eh? Lo mejor de lo mejor, la creen de la creen, entonces es normal. El casting ha sido muy duro. Es que te vienen a ver, Juanjo. Sí, pues en fin, lo siento. Yo no sé qué mejor cosa puede hacer alguien que venir aquí a vernos, ¿no? No lo sí, entiendo. Yo tampoco. De hecho, por eso estamos aquí nosotros, porque nos gusta vernos claro. Los sábados entre nosotros. Uh-huh. Claro, yo también, yo creo que todos hemos venido aquí precisamente porque nos gusta vernos. Sí. Y a escuchar los espías favoritos de Fernando Hombre, por supuesto. A escuchar el material reservado que va a ser dentro de un instante, dentro de unos segundos. También vamos a estar con Mado Martínez en Eureka y hemos estado en este primer tramo, en esta primera hora, en esta programación especial que hay durante todo este mes de julio, el Club del Misterio, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a vosotros. Y lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo mantengo las porque gracias. Has estado enfrente mantengo de mí. Mantengo las ¿no? gracias. Sí. A pesar de todo. Bueno, se trasladan las culpas. Bueno, Miguel. Venga, hasta la próxima. Ya puedes desnudarte, ya te dejamos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea, que lo del striptease iba en serio, que lo tengo que hacer. Esto va a ser un viaje de insensos. Está todo el mundo esperándolo. Ah, vale. Pero claro, como va a acabar yo las tantas capas que va a acabar mañana, eso de las 4 sí, de la mañana. Sí, voy a tardar un rato, pero al final, claro, si quieres, claro, me quedo aquí en pelotas, no hay problema. Yo lo que tú me digas. Bueno, ya se empezó por la parte de arriba, ¿no? Sí. Vale, pues venga. Qué malo eres. Qué C puntos suspensivos eres. Escuchamos, antes de ir con materia reservada con Fernando Rueda, las pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, recordamos que es un famoso escritor que se implicó en política y que describía la maltrecha sociedad de su país. Pero ahí va la segunda pista. ¿Cuál de ellos estuvo viviendo de pequeño en España? ¿Benito Pérez Galdós, Charles Dickens o Víctor Hugo? O al revés, ¿Víctor Hugo, Charles Dickens o Benito Pérez Galdós? ¿Quién de los tres estuvo viviendo de pequeño en España? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos cuál de los tres puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I've been here before, but always here. Se ha sentado con muchos espías, algunos de película, otros que ni siquiera una película bastaría para reflejar cómo eran. Son los que guardan secretos, los que comercian con el misterio, los que controlan parte de la verdad, la parte que se cuenta. Son mis espías favoritos. Con ellos se ha tomado un café, se ha fumado un puro. Ante quienes ha puesto el micrófono o ha abierto el cuaderno para tomar notas. Lo conocéis de sobras, es la persona que más sabe sobre ellos. Hoy nos cuenta cuáles son sus espías favoritos. Y lo hará aquí en Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas otra vez. ¿Te has gastado toda la reserva de whisky? Me han dicho que hay que comprar nueva. Lo digo por la idea de nuestros oyentes. No, tranquilos, porque he traído, ya lo he anunciado, he traído botellas de champán para que ahora lo celebremos y que todo el mundo beba y se emborrache. Luego hay control de vuelta. Sí. No, pero... no pasa nada porque el servidor prohíbe comer, beber, cualquier cosa que no sea tomar café. Efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer? Nos saltaremos las normas por un día. Bueno, a ti te dejo agua. Pero eso es una excepción. ¿Sabes lo que hacen los peces ahí? No me digas. Sí. ¿En el agua de las ciudades también? En el agua. Bueno, puedo ser malo. Bueno, hoy bueno, estamos qué, de fiesta, ¿eh? Qué asco. Bueno, y ellos... Por eso tomaremos champán. Tomaremos champán. Sí. También sale de... ¿Tú sabes las burbujas que hay ahí? ¡Qué horror, eh! Son buenísimas las burbujas. Sí. Y luego los eructos, buenísimos. Oye, ¿cuánto champán o cava? ¿Cuánto champán? No, cava. He dicho bueno, cava, he dicho champán. Cava. Es igual. Cava. Una cosa amarilla de la que salen burbujas. No penséis más, no me miréis con esa cara. Nada. Por cierto, ¿con cuántos espías te has tomado cava, champán, has fumado puro? Con muchos, ¿no? Champán, fíjate que me costaría pensar en haber compartido el champán, pero puros sí, puros me he fumado unos buenos puros con la mayor parte, sobre todo porque os recuerdo que hasta no hace mucho era absolutamente legal y que por lo tanto podías ir a los sitios y fumarte el puro, ¿no? Yo, el pitillo también. Sí, todo se ha vuelto ilegal dentro de esos sitios, ¿eh? Sí. Dentro de esos sitios. Pero salvo que los rijan chinos. Bueno, yo sigo fumando puros, como todo el mundo sabe, ¿no? Y bebiendo whisky, bueno, y sigo haciendo de todo. Y otras cosas que no pero vas bueno, a contar. A lo que vamos. sí, yo recuerdo que en las primeras citas, la primera vez que tuve una cita oficial con alguien que me enviaba oficialmente el servicio secreto, fue a raíz de las primeras informaciones que llevaba un tiempo sacando historias. Entonces no les gustaba mucho esto de en la casa no les gustaba mucho esto de que publicara historias. Entonces llamaron a mi director y dijeron, bueno, este chico mejor que antes de publicar algo que lo hable con nosotros. Y entonces estaba yo en tiempo, corrían los años 80, y entonces me mandaron a dos tipos, ¿no? Que ya con el paso de los años ya se pueden decir los nombres y todo, ¿no? Porque ya están fuera del servicio. Me mandaron a Miguel Durbán y a Manuel Rey. Eran dos agentes que enviaba el director, Emilio Alonso Manglano, para hablar conmigo, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera cita la hicimos en cerca de la Plaza de Colón, en la cafetería del Hotel Fénix. Ahí tumbados los triclinios griegos. A ver qué piensa, que no sé si me voy a veces. Hay que explicarlas. Me voy a veces a. Estaba en la tumbona chilao. Fuera. Es una metáfora. La gente está perdiendo la capacidad de saber lo que es una metáfora. Esto es una metáfora. Y estábamos ahí sentados. Y relajados. Tan relajados que recuerdo perfectamente que Miguel Durbán estaba en un sillón con la pierna doblada. Y de repente le miré la pierna. Y le miré la pierna porque de repente noté que tenía... No sé, yo me estoy imaginando ahora a Sharon Stone haciendo el cruce de piernas. Pues me parece que pues hizo el cruce de piernas y descubrí... Y voy a matizarlo para que no sigáis con la coña. Y descubrí en el calcetín que tenía un bulto. ¡Ostras! Es claro, vosotros imaginaros. Era en el calcetín. Sí, no. Por eso he especificado. ¿Os había puesto el calcetín en otro sitio? He especificado el calcetín antes de hablar. Y entonces. O le llegaba hasta el calcetín. Me quedé un poco así. Diciendo, vamos a ver. Y le digo, oye, ¿qué llevas en el calcetín, no? Claro, imaginaos que esto era una conversación absolutamente tensa. Quiero decir, eran dos tipos del servicio secreto. y un compañero y yo, que además nos habíamos distribuido el papel, pues en estos casos distribuir el papel, quién hace de poli bueno, quién hace de poli malo. A mí me había tocado el papel de poli malo, con lo cual estábamos en una conversación muy tensa, era la primera que teníamos, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿qué llevas en el calcetín y tal? Y entonces me dijo, pues llevo la cartera, porque es que se roba mucho y tal. Y entonces, claro, yo le miré con cara de alucine y le dije, bueno, si la cartera la llevas en el calcetín, ¿qué es ese bulto que llevas en el bolsillo de la chaqueta, ¿no? Y entonces me dijo, pues nada. Y seguimos hablando, ¿no? Quiere decir que habían ido a la reunión grabando la conversación, ¿no? Porque no vas a reunirte con un periodista si no tienes previamente un equipo para poder grabarlo y para luego cuando llegues vuelvas a la casa puedas demostrar cada uno de los detalles de esa conversación, ¿no? Aquello fue un sitio que os parecerá extraño, han pasado de aquello pues cerca de 30 años, y tengo que decir que así como Miguel Durbán y yo nunca nos llevamos mal, también tengo que decir que Manuel Rey y yo nos hicimos amigos, ¿no?, íntimos amigos, tal punto que ha estado en la Rosa de los Vientos. Eso estaba pensando, es después, ¿no?, un espía que nos has traído aquí, pero que tú conociste hace casi 30 años en esta cita de estudio, de transmisión de información. Eso es. Porque los espías también necesitan periodistas que les cuenten cosas, pero sobre todo necesitan la confianza mutua, ¿no? La confianza, absolutamente. Porque el periodista tiene que tener también eso, ¿no? Lo que pasa es que está delante tiene que sentir el espía que puede confiar en él. Claro, lo que pasa es que es muy complicado en una relación entre un periodista y un espía que se genere esa relación de confianza. Es verdad que yo con Manuel Rey, que estuve varios años manteniendo una cierta relación, aunque él siempre iba, digamos, mientras él era espía, mantuvimos una buena relación. Es algo absolutamente complicado y a veces acaba hasta mal, ¿no? Unos años después, yo recuerdo otra cita que íbamos en el reservado de un restaurante. Fue la primera vez que yo me reuní con un director del servicio secreto, en aquel caso era Javier Calderón, estamos en el año 1997. Yo le había dado, había ejercido lo que tiene que hacer un periodista, que es el control del poder, y había denunciado su comportamiento. Él le había echado una serie de espías, alegando que eran malos espías, cuando en realidad lo que había hecho había sido echar a una serie de espías que le habían criticado por apoyar el golpe de Estado del 23F y por otro tipo de acciones. Y entonces él había intentado por todos los medios posibles boicotearme, había hablado con mi director, se había hecho amiguito de mi director, que es una forma, te haces amigo del director y luego intentas que el redactor no haga las cosas, aunque yo era redactor jefe. Y entonces a mi director se le ocurrió reunirnos en una comida para arreglar la relación y que nos lleváramos bien y que fuéramos amiguitos. Y claro, nos reunimos, nos recibimos. Él era una persona un poco, yo diría, prepotente, era falsamente simpático, un poco así chulito, muy amable con mi director y más tenso conmigo. Y entonces la cosa que debía haber terminado en un aumento de confianza terminó antes de que llegaran los postres, con una frase que a mí me encantó, que fue mi director nos interrumpió a los dos y nos dijo, por favor, ¿podéis gritaros más bajo? Es decir, que hay veces que no tiene solución las relaciones. Dos no mejoran en una relación si los dos no quieren. Y en este caso, el periodista tiene que cumplir su trabajo, que es algo que no suelen entender los espías. ¿Pero él ahí te increpó de alguna manera para que hicieras las cosas como él quería? Sí, él hablaba de los perotillos. Sabéis que Perote, antes de, en los años 90, llevó a cabo la gran convulsión del país. Le echaron en el año, o se fue él en el año 91, y se llevó una serie de microfichas que provocaron eso, las pruebas contra el gobierno socialista de los GAL y tal, ¿no? La salida de Perote en realidad fue provocada por en parte por una reunión que tuvo conmigo, ¿no? Y que de la cual no estoy especialmente satisfecho. Bueno, cuéntanos, es cierto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues pasó que nosotros teníamos sus enviados especiales en Rumanía, había caído Ceausescu, y entonces, bueno, estos periodistas fueron invitados a una fiesta, y en esa fiesta estaba, resulta que aparecieron Perote y varios miembros del servicio secreto. Y entonces el fotógrafo de la revista Tiempo, simulando que estaban de fiesta, pues se dedicó a hacerles fotos, ¿no? En realidad era una fiesta porque estos espías estaban buscando vídeos comprometedores de españoles que habían visitado el Telón de Acero en la época de Franco. Bueno, el hecho fue que llegaron las fotos, yo era el redactor jefe, tuvimos las fotos, y entonces llegaron las fotos y entonces yo tomé la decisión de ponerme en contacto con el protagonista de esas fotos. El protagonista de esas fotos, yo lo único que sabía por Amad, que había hablado con él que es que se llamaba Alberto K., un hombre muy extraño. ¿Y este cómo se llama? Alberto K. Entonces pensabas que la K era la inicial de su apellido, Alfredo Krauser, o Alfredo Christor, o Alfredo como fuera, ¿no? Y entonces yo me puse en contacto con él, le dije que teníamos unas fotos en las cuales él quedaba en evidencia y todo su equipo en una operación fantasma, y entonces él al principio se negó a quedar, pero luego ya cuando accedió, y entonces, pues quedábamos en la cafetería Girardelli, que estaba al lado del Buen Suceso, y allí en centro de Madrid, en la zona de Moncloa. Y entonces, pues quedamos en el bar, yo le dije, ¿cómo te reconoceré? Y me dice, bueno, si tienes fotos mías, me reconocerás, ¿no? Y entonces yo fui a esa reunión, y fui, cuando llegué y me senté y estaba en el taburete, me di cuenta que había hecho el más absoluto de los ridículos. Estos son los fallos que un periodista nunca debe de contar. Y es que en lugar de llevarme una foto impresa en un tamaño lógico, me llevé una diapositiva. Y entonces dije, joder. Y había, solamente había hombres, y solamente había hombres, que yo creo que todos eran espías, de esa edad en la que él tenía, que era en torno entre los 45 y los 55. Y yo mirando a la luz la diapositiva para que él, a ver si él se acercaba a esto, ¿no? Bueno. Estoy esperando el milagro. Por la suerte del mundo, a uno que pasó, que yo no lo había visto, que se fue antes de irse, le dije, oye, tú eres Perote y tal, perdón, eres Alberto, tal. Y bueno, y vino y hablé con él, se pegó el gran rebote. Me dijo, ¿estarás grabando la conversación? Y entonces yo hice ese numerito que se hace de abrirme la chaqueta y decir, ve, yo no estoy grabando la conversación. Realmente no la estaba grabando, ¿no? Él sí, claro. Era obvio. Estaba grabando la conversación. ¿No le viste el bulto a Perote? Porque además es que cuando acabó la conversación y yo hablé precisamente con Manolo Rey y tal, le dije, digo, oye, que si queréis decir algo de lo que vamos a publicar, dice, ¿vas a contar lo que habéis hablado? Digo, dice, sí, entonces no tenemos nada que decir. Y le dije, ¿cómo sabéis lo que hemos hablado? Y sí. Bueno, tenía la cinta. Qué bueno. El hecho es que yo me arrepiento de una cosa. No de lo que hicimos, porque lo que hicimos fue que tendimos una trampa, y es que en cada una de las salidas colocamos un fotógrafo para hacerle fotos. Pero sí, fijaros lo que creo que deberíamos haberle, al publicar, deberíamos haberle tapado la cara para que no se le reconociera. Entre otras cosas porque nosotros creíamos que era un espía, pero yo lo que no sabía con todos mis nervios y mi juventud es que estaba nada más y nada menos que delante del jefe de los James Bonds de este país. Del espía más importante prácticamente. En aquel momento, sin ninguna duda, fuera del director. Que además has mencionado en varios trabajos, todos conocemos, es una de las personas que más sabe en nuestro país, que más ha sabido sobre esa expresión que tú tanto utilizas, ¿no? Las alcantarillas del Estado. Él se encargaba de tapar para que no abrieran esas cloacas, ¿no? No, él vivía ahí. Él de abrir todo. Unas cloacas para que huelan. Claro, pero... él hizo el tema de los GAL, él hizo el tema del espionaje masivo. Es decir, él escuchaban al rey, escuchaban al gobierno, escuchaban en pequeñito, ¿no? Todavía había eran 5 o 6, lo hacían aleatoriamente, pero él, que era el jefe de los operativos, se convirtió en el hombre más importante porque lo sabía todo de lo que pasaba en España. Estuviste y conociste también, entrevistaste, además quería de ti algo, un jefe de estación que incluso vendía lencería en Alemania, ¿no? Pero era espía. Bueno. Y utilizaba esa venta ambulante pues bueno, como un disfraz más. Bueno, estas son las cosas que uno, repito, que no debe contar, pero bueno, lo voy a contar. Yo compré lencería. Dejé en evidencia. Pues sí, de vez en cuando, claro. Claro, oye, bueno. ¿Tú no regalas lencería? Regalarla, no, a mí me la regalan. Ah, bueno. y Fernando, espero que la compre para regalar. Yo, claro, para regalar. Bueno, luego nunca se sabe esto, ¿no? Las dobles vidas siempre son misteriosas, nunca se sabe. Sí, bueno, el hecho es que... Hombre, a ti no te quedaría muy cuando bien. Sale la casa, me dice... yo publico en la casa algo, y es que el jefe de delegación del CSID en Alemania tiene como tapadera una tienda de lencería femenina. Yo hago toda una investigación, os voy a cortar la historia, toda la investigación de uno me da un dato, otro dato, pero era una investigación muy muy costosa, pero muy detallada. Pero no tenía más información, quiero decir, fue una parte muy pequeña dentro de todo el libro, ¿no? Entonces, lo publiqué y me olvidé. Pero 2 años después yo recibo una llamada. Una llamada de un tipo con un vozarrón así y tal, ¿no? Quiero decir, típico voz de tabaco, ¿no? Voz curtida de... Y me dice, yo soy uno de los protagonistas de tu libro y tal. Yo, sí, sí, tal, no sé qué. Me gustaría quedar contigo porque tengo una cosa que decir. Bueno, nos vemos, quedamos, y entonces yo le veo, y era absolutamente el típico espía de película, alto, espigado, barba de varios días, adorable, encantador, simpático, y me dice, pues mira, yo soy Andrés Fuentes. Y yo no tenía ni idea de quién era. ¿Sabéis esas cosas de que pasan, de que tratas con cientos de nombres y no lo ubicas? Y me dice, sí, hombre, el que según tú tiene una tienda de lencería en Alemania. Qué bueno. Y yo cuando dijo, según tú, dije, Fernando, la has cagado. Y me dice, pues te equivocaste, porque no era en Alemania, sino que era, en otro país, ya no lo digo, en otro país donde era. Pero era de lencería, ¿no? Pero era de lencería. Lo importante. Dice, además me acuerdo que me dijo, es que a mí lo que me gusta es desvestir mujeres, no vestirlas. Digo, bueno, tal, qué gracioso. No, quiere decir que era muy simpático, no lo dijo como un este. Bueno, mantuvimos una relación... incluso de mucha confianza y tal. Él había salido, había dejado el servicio secreto y tal, y nos veíamos y hablábamos y me contaba cosas, ¿no? Hasta que llega precisamente ese, os he dicho, Javier Calderón, que como sabéis era íntimo amigo mío, y que... Es el villano de esta historia, ¿eh? El que me gritaba y yo le gritaba en las comidas. Bueno, y entonces le nombró director de seguridad. Y entonces yo le hablaba con Andrés, tal, y le llamaba y me contaba, ya poco a poco se fue haciendo más oficialista, hasta que un día se sinceró y me dijo, no podemos seguir hablando, ya no me dejan. Y le dije, si tú eres el director de seguridad, solo hay una persona que no te puede dejar. Y dejamos de hablar. Es decir, ya sabéis que a Miguel Pedrero se le mueren. Y a mí, las personas con las que hablo tienen una cierta tendencia a desaparecer, a que no las dejen hablar conmigo. Y desapareció hasta tal punto que no volví nunca a hablar con él. ¡Qué fuerte! ¿Cuántos años ya? Pues cerca de 20 años. También conociste a un infiltrado, a Paco Lerena. Cuéntanos esa historia. Paco Lerena es, de todos los espías que he conocido, el que menos se parece a todos los demás y el que más se parece a uno de mis personajes favoritos de novela, en este caso de John le Carré, que es George Smiley. Para que no tenga el placer de haber leído a le Carré, George Smiley es un personaje que es lo más cercano a la realidad, ¿no? Y por lo tanto más cercano a Paco Lerena. Paco Lerena es un tipo bajito, es un tipo poco aparente, es un tipo que no sonríe. La antítesis del personaje de Andrés que os acabo de hablar. Un tipo que no llama la atención en nada. Y que cuando yo le conocí me quedé absolutamente fascinado, excepto por una cosa, porque tenía algo de tristeza tan arraigada, tan duro, que yo en aquella primera entrevista cuando le conocí en el año 2008, él ya hacía tiempo que había dejado el servicio secreto, no entendí el porqué, ¿no? Francisco Lerena lo habían infiltrado en la extrema derecha y había hecho unas misiones fantásticas. En 1985 impidió con su información que asesinaran nada más y nada menos que a toda la familia real, al presidente del gobierno y al ministro de defensa, durante el desfile de las Fuerzas Armadas. Ya tenían, iban a construir un subterráneo para colocar una bomba y que explotara, y otra serie de atentados. Bueno, Francisco Lerena había hecho todo eso, Paco, y entonces yo luego ya le conocí, quedamos en cerca de un barrio de Madrid, quedamos a tomar café con leche con churros, y todavía cuando yo llego, y sobre todo al principio me sorprendía, ahora menos, yo llego, estoy esperando en el punto convenido, y aparece y nunca sé por dónde aparece, ¿no? Es decir, él adopta unas medidas de seguridad tremendas porque sigue pensando con la certeza de que hay gente de la que él traicionó por ese servicio que hizo que le pudo engañar. Paco, yo comprendí al final cuál era esos sentimientos de tristeza y por qué era por lo que tenía, ¿no? Ese sentimiento trágico de la vida. Paco lo dejó todo por infiltrarse. Tenía un trabajo en Canarias, se trajo su familia, sus hijos, se los trajo a Madrid para infiltrarse en la extrema derecha, para hacer un trabajo que no le gustaba, de traición, pero que era para servicio. Le dijeron, le prometieron en el Moro, no te preocupes, cuando esto acabe te colocaremos, te daremos trabajo, nos preocuparemos de ti. Y cuando acabó el trabajo, no solamente no se preocuparon, sino que le dejaron absolutamente tirado. Paco nunca se recuperó y sigue vagando tristemente por... Que por desgracia es algo que ocurre en muchas ocasiones, que no me lo explico, pero algunos agentes, algunos espías, que pueden hacer cosas, bueno, en este caso un servicio a muchísima gente, pero que pueden hacer cosas que para algunos, bueno, pueden no entenderse, pueden... pero se los ha mandado un servicio de inteligencia, se los ha mandado un superior, se los ha mandado un personaje importante que busca la seguridad de un país y luego se olvidan de él y se lavan las manos y pasan de él. Eso pasa mucho y no solo en nuestro país. Es muy habitual, sí. Y hay muchos casos de gente que se la juega, que lo hace y que luego, claro, si te he visto, pasan de él. Sobre todo porque se convierten en problemas. Sí, ya le hemos utilizado para esta cosa. Exacto. Y ahora nos quitamos el problema. Qué triste. Por cierto, cuéntanos, porque los oyentes nos están preguntando, ¿cómo fue tu primera visita a la sede de los espías, al CNI? No con un agente del CNI tomando un café, no, a la sede de los espías, al Pentágono español, al Anglei español. Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo conociste un lugar que es posiblemente el lugar más secreto del mundo, por lo menos de España, ¿no? Bueno, pues para contribuir a mi imagen de Superman, diré que cuando yo entré en el CNI en el año 2005, prácticamente ya había entrado todo España. Ya les habían visitado todos. Desde que Pilar Urbano escribiera, yo entré en el CSIC, entró hasta los del PNV, hasta Arsayus, le invitaron. Por decir, le invitaron a Arzayus para que les pusiera verde, pero yo llegué el año 2005 llegó Alberto Sainz. Alberto Sainz hizo como director, llegó en el 2004, como todos los directores, que cuando llegan se llevan más o menos bien conmigo y al año ya dejan de hablarme, ¿no? Es el síndrome que Miguel ya le he dicho que yo tengo, que es que me dejan, ¿no? Me dejan de hablar todos. Pero el buen periodista, y tú lo eres, en muchas ocasiones pasa eso, ¿no? Sí, que las fuentes oficiales son así, ¿no? Las fuentes, pues nos quieren en un momento determinado y en otro momento, porque hemos contado la verdad, les hemos traicionado, pero hemos contado la verdad. Claro, también es verdad que lo cuento, que las fuentes oficiales se traicionan, pero sin embargo vienen las fuentes no oficiales, porque a quien van a contarle las cosas que otros nos atreven a publicar es precisamente a los periodistas que saben que lo hacemos. Pero bueno, os cuento este relato porque yo sí entré en la sede del CNI en el año 2005, porque todavía Alberto Sainz no se había alejado de mí, y entonces me invitó y estuve en el despacho del director de inteligencia, que es el cargo operativo más importante que había en ese momento, que se llamaba Miguel Sánchez. Que, por cierto, después de mi entrevista ha seguido ascendiendo, y ahora es director de seguridad tal de Telefónica. Quiero decir que le benefició, yo creo, la cita conmigo, ¿no? Pero esa empresa no tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? Bueno, pero ha seguido, digo, que la gente dice, mira, esa es casualidad. Bueno, y tuve la suerte de entrar ahí, de dejar mi teléfono en unos cubículos que ellos tienen para que no entres con el teléfono móvil. Luego tuve la suerte de despertaba tanta confianza en el servicio secreto que cuando entré en el edificio oficial, ese suelo que se ve enorme y siempre reluciente, de repente vi que habían instalado una máquina de control como la de los aeropuertos. Y entonces miré para atrás, porque si venían cientos de personas y no venía nadie, habían instalado la máquina única y exclusivamente para mí, para que yo pasara por debajo del arco. Con tan mala suerte que, por cierto, me pitó el arco. Y entonces empecé a quitarme las cosas. Sí, el arco, no, porque no había otro, claro. Había un tipo mirándome solo, encantado, sonriéndome, y yo me iba quitando cosas. Tal, y llegó un momento que ya no tenía ni moneda, ni reloj, ni la cadena de mi madre, nada. Y entonces, después de que yo ya me estaba empezando a poner rojo, me miró y me dijo, no se preocupe, es el botón del porque resulta que el escáner marcaba exactamente dónde pitaba. En aquel momento que yo no lo sabía ahí. Bueno, total, que ya... ¿El botón de qué? ¿De qué? Dilo. El botón del pantalón. Y dijo, quíteselo. No. Pero casi lo dice, ¿no? Como en el anuncio. Y entonces subí... Vaya, espías, que necesitaban una máquina para saber las cosas, ¿no? Vaya medida de seguridad, es el botón. Para que veas. Sí. Yo pensaba que te habían cacheado y dicen, este se va a enterar. A ver, vamos a ir buscando por todas partes. No, hombre, pero no, que yo era invitado. Seguramente intentaban, entre otras cosas, que volvieras, pero no lo hiciste, entraste dentro. Effectively Wonder. Y conseguí llegar sano y salvo al despacho del director de inteligencia. El despacho es seguro que ahora tiene un despacho en Telefónica fantástico, porque tendrán muebles como Dios manda. En el CNI los muebles son más, es decir, es que es lógico, es que no, nadie va de visita al CNI, o muy poca gente, y tienes zonas de visitas, ¿no? Estos son muebles muy funcionales, y él era una persona, pues no era ni Andrés Fuentes ni era Paco Lerena, era tipo militar, tipo inteligente, estudioso, tal. El despacho no decía nada de él, excepto que había unas fotos de él con algunos de los agentes que un par de años antes habían asesinado en Irak y tal, era lo único que había. Y ahí hablamos del 11M. Y hablamos del 11M y tal. Y antes no he marcado un farol porque he dicho que subió, pero en realidad después de mi visita seguimos hablando, seguimos conversando, seguimos charlando durante un par de años, pero... Te dejo de hablar. Dejo de hablar. Un día dejó de cogerme el teléfono, dejó de contestar a mis llamadas, y yo, que no supe... Otro amor que me había abandonado sin dar explicaciones. Fíjate, hasta que descubrí, en este caso sí que lo descubrí, que le había cesado Alberto Sainz y que le había mandado Fíjate, Londres. Estaba pensando a propósito de eso que decías, que Fernando Rueda, los espías son como las parejas, te hablan durante muchísimo tiempo y te cuentan todo y después no te cogen el teléfono. Y luego no te cogen el teléfono, ¿verdad? Para que veas. Oye, nos pregunta un oyente, como la Mudía Rosavientos en Twitter, David, nos dice, ¿ha sido con miedo a alguna reunión con un desconocido del que solo conoce su voz por teléfono? Sí, pero el manual del periodista de investigación aconseja no ir a esas reuniones. También lo digo. Yo he ido porque a veces tienes que jugártela, pero mejor no ir. En muchas de esas reuniones, de esas entrevistas, se oía de fondo algo así, ¿no? Una cafetería, a un lado Fernando Rueda, al otro lado un espía, una grabadora por medio, contándose secretos, contándose misterios, hay cosas que la gran parte de la población desconoce, y sin embargo, a uno de ellos dos les entra unas ganas tremendas de ir al servicio. Bueno, y eso ha pasado, esto no es una ficción, ¿no? Quería traer algo absolutamente novedoso, absolutamente nuevo y absolutamente de hace unos meses. Esta es una historia que tiene que ver con, no con la casa, no con el tiempo después, sino con la casa 2, con el libro que va a salir en septiembre. Yo tenía una reunión en una cafetería. Esa reunión era con un antiguo agente del servicio secreto. Estamos hablando de hace tres meses. En esa reunión era una reunión que no iba a durar mucho, iba a durar una hora, como mucho y tal. Y bueno, llegamos a las 3 horas y seguíamos. Era un sitio donde no pasaba nadie, un sitio bastante clandestino, ¿no? Y entonces, de hecho, cerré, ya lo puedo decir, que ahora que ya está todo hecho, cerré la entrevista utilizando un sistema que a la gente piensa que ya no existe, pero que sigue existiendo, que es utilizando teléfonos públicos. No os lo aconsejo porque voy a hacer un llamamiento a Telefónica. Por favor, arreglen los teléfonos públicos, porque no es que haya pocos, es que están estropeados. Pero bueno, y entonces, después de 3 horas, él había empezado tenso, yo había empezado tenso, nos habíamos tomado 2 o 3 cafés, bueno, que yo tenía unas ganas locas de ir al baño. Pero, bueno, de darle a esto, ¿no? Yo tenía unas ganas locas y ¿sabéis qué pasa? Que había escrito, había recordado precisamente, yo estaba terminando el libro, había recordado una anécdota absolutamente real que había pasado en 1976 y que le había pasado esa anécdota a Andrés Casinello. Andrés Casinello, que ahora está muy de actualidad, el jefe del servicio secreto, había ido, no era jefe entonces, creo, había ido a París, a Saint-Martin-le-Bay, que era donde estaba Josep Tarradellas, que era el presidente de la Generalitat en el exilio. Y entonces había ido a verle y se habían puesto a hablar, y en un momento determinado, Andrés Casinello le había dicho al presidente de la Generalitat si no le importaba que fuera un momentito al baño. Y entonces le dijo, no, por favor, por supuesto, vaya usted al baño. Entonces fue al baño y, según contaba el propio Casinello, y lo leo textualmente, entré en el baño, pero no a orinar, sino para darle la vuelta a la cinta de la pequeña grabadora que llevaba oculta, seguro que en el calcetín, y en la que registré toda la entrevista. Pues creedme, a partir de las 2 horas y pico yo dije, tengo que ir al baño. Pero, y digo, ¿y si voy al baño y este piensa que le voy a dar la vuelta a la grabadora? Y aguanté como un jabato hasta que a las 3 horas dije, o voy al baño, o voy al baño, reviento. O reviento. Y entonces le dije, perdona un momentito, pero es que tengo que ir al baño. Y dice, sí, hombre, sí, ves creía al baño. Que le ibas a decir, ¿te vienes conmigo? No, él aguantó como un jabato, ¿eh? Él aguantó como un jabato ahí, se ve que de problemas de próstata no tenía. Y imagino a los dos, vamos. Bueno, bueno. La casa es el libro más importante de la historia de nuestro país en el mundo del periodismo sobre el espionaje la casa, se acaban de cumplir 25 años de Fernando Rueda, y ahora aparece la casa 2 con esa y otras anécdotas, ¿no? Y otros, y toda la investigación, ¿no? Aparte de las anécdotas, sabéis que yo creo que es muy importante, y lo hacemos en La Rosa, que es contar la parte de la vida y la parte en la cual cada uno lo hacemos y lo vivimos, y contar también nuestros aciertos, pero también contar nuestros errores, porque al final la vida es esto, errores. Y para que se olviden los errores, ahora tomaremos champán. Y que hay lista de espera del libro de La Casa 2, ¿eh? Que todavía no ha salido, pero ya está la gente apuntada para adquirirlo. Sí, ya está ya apareció varias veces en la lista de los más vendidos por la reserva, porque ya he descubierto el porqué, el papel no, pero el digital ya está, porque yo no entiendo por qué el digital, cuando no, el digital no se va a acabar, el digital va a estar siempre. Yo decía, ¿por qué estoy entre los más vendidos del digital? Y es porque ahora están en una oferta, y entonces la gente, claro, calcula y dice, ahora lo compro por 3 en lugar de comprarlo por 6, y entonces... Y ahí, que no, es que ya digo, joder, digo, ya... reservar el digital, ¿no? Pero bueno, recordaré que La Casa fue hace 25 años el libro más leído de nuestro país durante todo un año. Eso fue La Casa, y La Casa 2 va a ir por ese camino con toda seguridad. Joder, muchísimas gracias. A ti por contarlo. Que Dios te oiga y el diablo sea sordo. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un placer, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Mado Martínez, la actualidad científica, como cada semana. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí. Bueno, pues has venido desde Alicante y mira lo que ha pasado en Madrid. El cielo se ha convertido en el infierno. Ha sido tremendo, 48 horas seguidas de tormenta en Madrid, 48 horas seguidas de lluvia, pero de mucha lluvia, no aguacero, no, lluvia persistente y muy fuerte, y además con mucho frío, Mado, casi parecía, y ahora nos vas a contar que es un hipercán. Sí, casi parecía un hipercán, ha sido una tormenta tremenda, bueno, cosas del calentamiento global, hemos tenido otras tormentas de verano otros años, pero no tan fuertes y tan violentas como esta. Y lo cierto es que los océanos se están calentando un 13% más rápido de lo que creíamos. Acaba de salir un estudio publicado en la Universidad de Beijing que lo confirma, hace nada. Y bueno, este es el motivo por el que este año 2006, el año pasado, fue el más caliente registrado en la superficie de la Tierra hasta la fecha, batiendo el récord del 2015, que fue también el año con más huracanes, más sequías, más incendios y más olas de calor. Así que me temo que vamos a tener más tormentitas de estas y muy a menudo. Y claro, pues a mí, pensando en estas cosas con mis sandalias de Alicante, paseando tristemente por Madrid con mis pies mojados, pues me dio por pensar y acordarme de un término muy poco conocido y del que ya me había olvidado, que es el hipercán, que lo acuñó Kerry Emanuel. ¿Tú sabes lo que es un hipercán? Un perro muy grande. Un perro gigante. Pues casi, por el nombre lo parece, pero no. Un hipercán es la tormenta más poderosa y bestial que uno pueda imaginar. La tormenta del fin del mundo. La tormenta perfecta, la tormenta del fin del mundo. Y es un superhuracán que alcanzaría 30 kilómetros de altura y tendría vientos que podrían alcanzar los 800 kilómetros por hora. Una cosa muy bestia, vamos, sería realmente la tormenta del fin del mundo. Una tormenta, entre comillas, por supuesto, metafórico para alucinar, ¿no? Flipante, sí, flipante. De hecho, Kerry Emanuel, a mediados de los años 90, publicó un estudio con una serie de colegas de investigación, hicieron unas pruebas de laboratorio, en la que apuntaba a los hipercanes como posibles causas del escenario de extinción masiva. ¿Por qué? Pues porque siempre se había dicho que si los dinosaurios, que si los volcanes, que si esto, que si lo otro, pero nunca se había terminado de explicar cómo una explosión de una supercaldera o la actividad volcánica bestial o el impacto de un superasteroide terminaban de provocar ese cambio tan bestia que pudiera conducir a la extinción masiva y global, y remarco global, de especies que ha sucedido en el planeta de forma episódica, la más famosa de todas ellas, la extinción de los dinosaurios suele ser, y él decía claro que estos hipercanes eran el eslabón perdido que explicaban eso. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se produce uno de estos hipercanes? Cuando se calientan las aguas. ¿Y cuándo se pueden calentar las aguas? Pues por actividad volcánica o efectivamente por el impacto de un asteroide. ¿Y qué pasa que si se calientan las aguas y se forma uno de estos hipercanes? Pues que inyectan masivamente a la atmósfera una serie de fluidos y de masa que, entre comillas, no es que contaminen la estratosfera, pero la cambian radicalmente hasta el punto de que nos dejan a la intemperie de la radioactividad ahí, y eso sí que lo puede hacer un hipercan, no una erupción volcánica o el impacto de un asteroide por sí mismo. Lo hacen estas tormentas, a consecuencia de estas dos cosas, pero lo hacen las tormentas. Evidentemente ha habido tormentas en el pasado. Lo que ocurre, la diferencia de lo que ha ocurrido esta semana, por lo menos aquí en Madrid, que es la sensación que hemos vivido. Hace, yo no recuerdo, llevo más de 20 años en Madrid, pero es que los viejos del lugar tampoco recuerdan una tormenta que haya durado tanto tiempo. Es que 48 horas seguidas, no que lloviera, sino que tronaba, que caían rayos, que caía agua de forma masiva, que además se llegó a enfriar el ambiente en el mes de julio, porque puede llover, pero enfriarse hasta los 15 grados, que es lo que ha hecho. Esto nos hace pensar que este tipo de tormentas tiene un impacto medioambiental que es muy fuerte y muy poderoso, ¿no? Lo tienen un impacto ambiental y bueno, el cambio es una pescadilla que se muerde la cola, en realidad, porque el cambio climático también tiene un impacto en estas tormentas, porque calienta las aguas y cada vez, lógicamente, pues vamos a verlas más si la temperatura de las aguas sigue creciendo y el calentamiento global sigue siendo una constante, como parece que de momento pues lo está siendo. Y bueno, el impacto que tiene el primero de uno de estos hipercanes es ese, que inyecta masivamente una serie de aerosoles y de líquidos que copan, preñan la parte baja y alta de la estratosfera y la cambian totalmente. Tú imagínate lo que es un anillo de aire de entre 5 y 35 kilómetros, ¿eh? Eso es muchos kilómetros, que ascendería a una velocidad de 20 kilómetros por hora, que eso también es mucho correr, y inyectaría una cantidad bestial de masa en la estratosfera, y esto permanecería ahí en la estratosfera pues unos 6 meses por lo menos, y reemplazaría por entero la masa de la estratosfera, y es lo que haría que hubiese una alteración de la transferencia radioactiva y que nos dejase a la intemperie. Pero si quieres, podemos imaginar un poco cómo sucedió esto o cómo pudo pasar la desaparición de los dinosaurios. Que fue hace 65 millones de años. Se supone que una gigantesca piedra del espacio provocó un inmenso cráter, y aquello provocó, no de la noche a la mañana, sino que fue consecuencia de una serie de fenómenos generados por la caída de ese asteroide hace 65 millones de años. Pero eran muchos fenómenos como este, pero a lo bestia. A lo bestia, muy a lo bestia. Hace 65 millones de años viene un asteroide que entra a 22 kilómetros por segundo a la Tierra, impacta a esa velocidad. Vamos, es como Miguel huyendo de la tormenta. Sí, sí, impacta a esa velocidad un asteroide de 10 kilómetros de diámetro y lo hace en la península de Yucatán y crea el cráter que se conoce allí como Chicxulub, ¿vale? Que expulsó una cantidad de polvo bestial, detritus y todo eso. Y bueno, lo que pasa es que en ese momento pues empieza lo que es La oscuridad, esas nubes, la ausencia de fotosíntesis de las plantas, los grandes incendios, todas estas cosas que empiezan a estar en boga. Pero lo que dice Kerry es que justo nada más producirse ese impacto, lo que pasa es que el agua fluye directamente al cráter, luego podemos poner una foto de ese cráter, inmediatamente, y que como ese agua estaba muy, muy, muy, muy caliente, se forma ese hipercán, que además, por efecto de pescadilla que se muerde la cola, es sucedido por una serie de hipercanes, no solo uno, sino un montonaco, y además, esta serie de hipercanes tienen un sistema tan bestia que llegan a cubrir, imagínate, todo el mapa de Estados Unidos, por ejemplo, todo el mapa de Estados Unidos cubierto por esas nubes de una altura de 30 kilómetros. Todo. O sea, eso es un sistema atmosférico muy bestia, muy grande. Y realmente es capaz de producir esa extinción de los dinosaurios, como dice Kerry, que fue, que él dice que pudo ser así. Pudo ser teoría, así. Sabemos qué ocurrió. La gran pregunta es, ¿qué ocurrirá en el futuro? Vale, esa es una pregunta importante. Porque si eso pudo pasar hace 65 millones de años, puede volver a pasar ahora. A ver, la NASA nos puede proteger de los asteroides, porque puede, de hecho está ensayando la forma de desviar su órbita. Los seres humanos podemos hacer cositas para frenar el calentamiento global, como por ejemplo plantar árboles y esas cositas. Y lo que sí que nosotros no podemos controlar es la actividad volcánica. Eso nosotros hasta el momento no lo podemos controlar. Quiere decir que si hubiese una explosión de una magnitud considerablemente bestia y una actividad volcánica acuática muy bestia y las aguas llegasen a calentarse hasta 48 grados centígrados, que es lo que hace falta según los cálculos de Kerry para que se produzcan estos hipercanes, podría pasar. Y nada, lo que yo siempre digo, que si viene el fin del mundo, pues nos abrazaremos. Por ejemplo, el del parque de Yellowstone, que siempre está ahí como amenazante, ¿no? La supercaldera de Yellowstone es uno de los puntos de mira más vigilados, porque realmente puede hacer mucha pupita. La gente nos puede contar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha visto en esta tormenta tan espectacular, tan única, que ha ocurrido durante esta semana, este auténtico hipercán. Fernando, Miguel, vosotros lo habéis vivido, os habéis mojado, bueno, todo el mundo se ha mojado, ¿quién nos ha mojado con esto que ha ocurrido? Pero es que ha sido tremendo, es que además Miguel y yo lo hemos vivido muy de cerca, y evidentemente, no sé si era un hipercán, pero un can, si lo era... Tremendo, ¿eh? Bueno, además estabas tú, estaba Juanjo, estábamos los tres juntos, fue después de comer. Me enseñó un vídeo, Juanjo, de cuando estaba Juanjo yendo a buscar el coche, evitando un río, pero un río sobre la carretera, ¿eh? Sí, sí, además fue tremendo. Yo llegué a casa completamente empapado, y fíjate que viví 30 años de mi vida en Galicia y nunca me había pasado algo igual. Yo lo viví con Silvia. Sí, sí, sí. Además hubo un momento... O sea, que has vivido un tercio de tu vida. Hubo un momento, ya que estamos contando anécdotas, que nuestro querido amigo, el alcalde de Crevillén, pues se fue a fumar su puro correspondiente de la victoria cuando ya se da el fallo de la obra. Y estaba con, no sé, creo que estaba con Jerónimo Tristante, sí. y con Antonio Ramón. Bueno, el caso es que estaban en una terracita, o sea, lo hizo al aire libre. Y mira, en no dos... No estaba el tiempo para terrazas, ¿eh? Justo cuando ellos salieron minutos a fumarse el puro, no estaba lloviendo. Claro, es que fueron dos en minutos. Ese momento. Y no sé quién ni cómo cerró la puertecita que comunicaba con el reservado que teníamos. Mira, no había manera de abrir la puerta. Les cayó la mundial. O sea, es que era... Se les veía ya con una carita como diciendo, mira, por favor, sacarnos de aquí, porque sí, era sí imposible. Bueno, ya tuvieron que venir el personal... Venga, todos intentando abrir aquello, y cuando ya entraron les tuvimos que dar lo que había para poder secarse, porque de verdad que estaban empapados, ¿eh? Empapados. ¿Vosotros y fueron sabéis, menos de dos minutos? Sí, sí, sí. Qué puro habéis, desperdiciado. No, el puro siguió encendido. ¿Alguna vez una tormenta, una lluvia similar en el mes de julio? En Madrid, con ese frío, esa brutalidad que ha pasado. Yo he sufrido tormentas ya en la zona de Levante, terrible. Sí, yo también, pero 48 horas seguidas de tormenta, ¿eh? Sí, en Alicante las hemos tenido. Sí, sí, sí, y la gota fría puede ser. El que está muy afectado es Donald Trump. O sea, ha quedado afectadísimo. Dice que esto son exageraciones. Dice que la culpa es de Putin, ¿no? De Putin. Claro. No, de Putin, no. De los periódicos o de los periodistas. Sí, de los periodistas, eso. Bueno, pues hasta aquí esta hora de La Rosa de los Vientos, vamos a escuchar las noticias y después quedan otras muchas cosas. Después del amor es el título de la novela de Sonsoles Onega. Dentro de unos instantes estamos con ella. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo que será el último hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, Almadía Rosa Vientos en Twitter. Una hora en la que tendremos a Javier Sevillano hablándonos en azul y verde. También tendremos mujeres con historia. Vais a escuchar a un viejo conocido de todos nosotros, a Raúl Sogún, y también a Alberto Pérez, el editor de la revista Desperta Ferro. La protagonista esta noche es Wonder Woman, y dentro de unos instantes vamos a estar con una de las periodistas más famosas y más importantes de nuestro país, con Sonsoles Onega. Dentro de unos instantes ha ganado el premio de novela Fernando Lara. Dentro de unos instantes, insistimos, estamos con ellas, pero antes vamos a resolver la incógnita de esta noche. Por cierto, nos decía uno de nuestros oyentes con Almohadilla Rosavientos que en Chile estaban a 0 grados y que allí en el Cono Sur estaban ahora mismo viviendo lo más crudo del invierno. ¿Y saben, Silvia Casasola, cómo se llamaba ese oyente? Víctor. Víctor Hugo, casualmente. ¿Y por qué? Bueno, no porque es que se llamaba así, pero no deja de ser casualidad, ¿eh? Claro, pero ya sabes que las casualidades no existen, y si no, que se lo digan a Josep Guijarro, que ya lleva 2 libros hablando de ello. Y los que y le quedan. Y algunos llevamos 2 vidas sufriéndolo. Y los que le quedan. Bueno. Bueno, o sufriéndolo o no. O disfrutándolo, ahí ya cada uno, ¿eh? Porque hay casualidades estupendas y hay otras casualidades que de verdad que no molan nada. Bueno. Los tres escritores que hemos comentado, Charles Dickens, Benito Pérez Galdós y Víctor Hugo, pues los tres fueron cronistas maravillosos que supieron reflejar a través de sus obras lo que estaba ocurriendo en su país y en especial la realidad de la pobreza y la desigualdad. Y precisamente una de las grandes obras en la que se expone esa terrible realidad es Los Miserables. Y como habéis acertado muchos de vosotros, el escritor al que hacíamos referencia era Víctor Hugo. Yo es que busco cualquier excusa para poner esta canción. When hope was high and life worth living, I dreamed that love would never die. Dreamed that God would be forgiving. Bueno, esta semana ha sido noticia Víctor Hugo porque su obra Los Miserables está de aniversario, celebra el 155 aniversario de su publicación en 1862. Y esta precisamente fue la obra que lo consagró como escritor universal de la lengua francesa. ¿Y quién ha ganado nuestro concurso? Pues lo siento. No ha sido Víctor Hugo de Chile, sino ha sido Aitor García, que escribió a rosa.vientos@ondacero.es, y desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, pues nos tiene que enviar su dirección a nuestro correo y le enviaremos un detalle estupendo de nuestro programa. As they tear your home apart. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Es uno de los premios literarios más importantes de nuestro país. El premio Fernando y Lara. Vamos a estar con su ganadora. Приучаю быть с тобою не вместе, без ненужной печали и без приторной любви. Ha escrito el libro, la novela Después del amor. Nos situamos en el año 1933, una España que está a punto de la guerra civil, una Europa que está a punto de la Segunda Guerra Mundial, y hay una historia de amor apasionante, con protagonistas de la historia, protagonistas de la historia en grande y protagonistas de la historia que no se escribe, pero que llena los corazones. Después del amor se titula ese libro, esa novela de Sónsoles Onega. Vivimos solo una vez y no hay ensayos. No hay ensayos, pero sí hay novelas, como esta de la que vamos a hablar esta noche. Después del amor y su autora está esta noche en La Rosa de los Vientos con nosotros. Eso solo es Onega. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Estupenda esa reflexión que haces al comienzo de tu libro, ¿eh? La vida solamente hay una y no hay ensayos. No hay ensayos. Vivimos una vez y no solo es que vivimos una vez, es que cada mañana estrenamos. De tal forma que cada mañana la vida nos puede sorprender, como le pasa a la protagonista de esta novela. Si tuviera ensayos, pues a lo mejor no hubiera hecho lo que hizo. ¿Quién sabe, no? Tenemos que hacer la vida un poco novela, ¿no? Ay, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, la protagonista en algunos momentos, Carmen, piensa que está viviendo su propia novela, porque no puede creer todo lo que le está pasando. Pero yo creo que está bien eso de que podamos novelar la vida, porque probablemente escapemos de muchas realidades que no siempre nos gustan. Seguramente la historia de esta mujer, de Carmen Trilla, que es la protagonista del libro, es posiblemente una demostración de que la vida de cada persona tiene una novela. No se sabía de ella hasta que descubriste. Bueno, es una historia absolutamente real, pero bastante desconocida, en unos personajes que eran relativamente importantes y conocidos, y sin embargo tenían algo que habían vivido y que era importante que se cuente, ¿no? Sin duda. Bueno, yo creo que todos tenemos una historia, y sobre todo cuando tu vida es desdichada, parece que la novela se presta, o tu vida se presta más a ser novelada, ¿no? En este caso, es verdad que es una historia basada en hechos reales. Lo que es estrictamente real es el recorrido del amor de la protagonista con Federico Escofet, un mandamás de la Generalitat de los años 30. Luego es verdad que en cada estación de ese amor me he permitido ficcionarlo, me he permitido poner palabras a sentimientos que supuse que sentiría esta mujer, pero también es verdad que la he rescatado del olvido y la he convertido en un personaje de novela. Veremos a ver ahora cómo, qué pasa con ella, ¿no? A ti te conocemos primero por las crónicas en CNN, en el canal Plus, en 4... Perdón, y ahora con las crónicas parlamentarias en Telecinco. Uno piensa que en el amor hay bastante más realidad que en los tribunales, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Por lo menos no se equivoca cuando votan, ¿eh? Bueno, vamos a ver, en el amor también hay muchas mentiras, ¿eh? Sí, sí, pero tiene un objetivo, ¿no? Parece que en la política o el mundo se ha vuelto loco, porque ocurren cosas, hasta se rompen sillas, ¿eh? Sí. No, vamos a ver, el Congreso de los Diputados es un enorme escenario y los políticos tienen mucho de actores. Con lo cual, bueno, pues es verdad que yo creo que ellos cada día escriben un guión y luego son bastante distintos a lo que vemos y a lo que escuchamos. A mí me llamó poderosamente la atención ver que luego no se llevan tan mal. Están relativamente cerca en el hemiciclo, se gritan, se insultan incluso, pero luego son capaces de entenderse en un pasillo. O no, porque últimamente estamos asistiendo al no entendimiento en casi nada. Pero bueno, pero sí. Pero es todo más pequeño de lo que parece, ¿no? Todo es muy pequeño. Sí, muy pequeño. El hemiciclo y las distancias entre las personas también son mucho más pequeñas. Muy cortas, todo. Claro. Cuando invitas a alguien a visitar el hemiciclo, lo primero que te dices es, ¿pero qué pequeño es? Y entonces el orador está aquí en el centro, ¿no? Y tiene a escasos, diría, metro y medio al presidente del gobierno, o el presidente del gobierno tiene a metro y medio o 2 metros al líder de la oposición. Eso es muy pequeño, con lo cual deberían mirarse un poco más a los ojos, ya que están tan cerca, ¿no? Y empezar a encontrar un poco de realidad en el discurso político. Yo creo que estamos viviendo un momento absolutamente espumoso y el ciudadano está necesitado de que haya realidad. Y esa realidad dice, entre otras cosas, que muchos autores grandes, reconocidos, que ya están en la historia, han ganado el premio que acabas de ganar, el premio Fernando Lara. Bueno, novela, yo me pellizco, ¿no?, por las mañanas y digo, oye, que no es un sueño, ¿qué ha ocurrido? Uh-huh. La verdad es que, bueno, supone para mí un honor inmenso, también un salto importante en mi carrera literaria, si es que tengo carrera literaria, porque yo he escrito de toda la vida, siempre he escrito, y ahora me encuentro con este premio que sin duda alguna te pone, te llena de responsabilidad ante el lector, sin duda, te llena también de responsabilidad ante tu editorial y ante el escaparate, que es una librería, ante el librero que va a prescribir tu libro, si es que lo prescribe porque le gusta. A ver, indudablemente esto es un salto importante, profundamente agradecida y contenta además de haber pensado que esta historia merecía ser presentada a un premio. Una historia que tú conociste, ¿cómo? Porque es bonito reconstruir un poquito, sí, la historia de cómo te enteraste y cómo conociste esa historia, ¿no? Pues fíjate, de la forma más casual, como yo creo que ocurre casi todo en la vida, ¿no? Una conocida de un familiar me habló de dos señoras gemelas que ahora, entonces tenían 84 años y ahora tienen 87, que tenían una historia muy bonita de que contar, de amor. Entonces, en aquel momento estaba esperando ya la publicación de mi anterior novela y no tenía yo muchas ganas de meterme en berenjenales, pero había algo que constantemente me perseguía, que era, bueno, vamos a ver, ¿cómo no vas a ir a escuchar? Tienes que ir a escuchar a esas señoras, aunque sea, tómate un café con ellas y luego ya decides. Bueno, y eso hice, fui, las escuché, me pareció bárbara la historia, sobre todo por la intrahistoria de esa familia, ¿no? La traición que sufre Carmen con su hermana, que no voy a hacer spoiler, pero Carmen es una mujer traicionada que en un momento dado decide abandonar Barcelona y conoce al amor de su vida en un tren a la Garriga. Y ahí empieza todo, pero a partir de una traición. Lo que estas mujeres me contaron y lo que intentaron transmitirme me pareció tan completo, me parecía que había tantos escenarios, me parecía que era tan de novela lo que ellas estaban contando. Pero era tan bonito. Sí, claro, era, ¿no?, tan bonito que dije, oye, yo creo que esto hay que contarlo, ¿no? Esto hay que contarlo. Además, no me produce ningún pudor intelectual decir que yo no conocía al amante de Carmen, ¿no? No sabía ni que había sido tan importante, ni tan importante como luego descubrí que era, ¿no? Ni que incluso había tenido un biógrafo que me pudo aportar datos importantes para poder reconstruir el personaje, ¿no? Tanto, como te digo, la historia como el personaje. Y a partir de ahí me puse manos a la obra, sabiendo que me metían en una historia mucho más compleja de todo lo que había hecho hasta entonces, que me iba a obligar a una tarea de documentación ingente, y eso lleva tiempo, en el tiempo en el que vivimos, trabajando como trabajamos, con dos niños, con tal, bueno, aquello era una enorme empresa que asumí. Y ahora, claro, estoy profundamente contenta conmigo misma por haber ido a escuchar, y muy contenta con el resultado. Y has ido allí, al sitio, has hablado con las personas, pero te han contado y has reconstruido una historia de 1933, de hace casi un siglo, que comienza en un vagón de tren, ¿no? Sí, 27 de septiembre de 1933. Carmen Trilla coge el tren a la Garriga, huyendo precisamente del dolor que le produce su matrimonio fracasado, y en el sillón de enfrente está sentado Federico Escofet, capitán de caballería, que acude a la Garriga también a hacer una inspección en la comisaría de los Mossos de Escuadra. Y a partir de ahí hay un flechazo, como surgen estas cosas, y empieza y arranca la historia de amor. No es tan sencilla como se amaron desde el principio de forma fácil, no, es una historia de idas, de venidas, de arrepentimientos, de dolor, por las condiciones en las que una mujer amaba en aquellos años, ¿no? Amaba. Piensa que... o le dejaban amar, o porque no la dejaban amar, es lo que dices, ¿no? Exacto. En algún momento del libro digo, eran mujeres que no podían amar y desamar al mismo, claro, tiempo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en aquellos años se legaliza el divorcio, del que Carmen tiró de la legislación vigente para romper las cadenas de su matrimonio. En aquellos años Carmen votó también, porque, claro, luego yo me encontré con que el periodo histórico era bárbaro. A mí siempre me han interesado los personajes femeninos, potentes, valientes, y Carmen pudo hacer todo eso en ese momento porque también le acompañaba los vientos de cambio que quiso imponer la República, ¿no? Carmen vota por primera vez a finales de noviembre del 33, y esto es una cosa que a mí me ha gustado mucho también novelar, ¿no? Todo ese pasado nuestro que está ahí. Te lo habrán preguntado mil veces, pero me vas a permitir que sea la 1001, ¿no? Porque esto ocurrió en 1933, ha pasado casi un siglo, estamos en 2017. ¿En qué se parece? Porque se parecen muchas cosas. ¿Aquella época a esta? Bueno, me lo han preguntado muchas veces, no diría yo tantas como mil, así que no eres el 1001, pero te diré que, vamos a ver, yo he sentido, relatando algunos capítulos de la novela, como por ejemplo el 6 de octubre de 1934, cuando Cataluña declara de forma unilateral la independencia. Claro, por la vigencia de los hechos, yo sentía una cercanía bárbara entre aquellos años y estos. Claro, no se parece mucho, no se parece mucho. No existe el clima de tensión que podía existir en 1934, yo creo que ahora no existe. Existe un enfrentamiento, existe una especie de sordera por parte del Estado hacia lo que es, hacia cómo siente Cataluña. Puede ser que ahí encontremos analogías, pero no estamos estrictamente en los mismos escenarios. Probablemente lo que pasó en aquellos años nos sirva para mirar en el retrovisor, ¿no? Y ver precisamente que, bueno, también fíjate, en el año 31, cuando Cataluña decide tener su estatuto, pues lo sometió a diálogo, lo sometió a consenso de las Cortes, también se rebajó, en cierto modo, el texto que salió de Cataluña, y no pasó nada. Entonces se entendieron. Aquel clima de diálogo es probable que del que tengamos que mirar de vez en cuando, ¿no? Mirar diálogo, atrás un poquito. Diálogo. Y mirar a figuras un poco, porque tienes a esa parte también, el diálogo le gustaba a Federico, a uno de los protagonistas del libro, ¿no? Federico Escofet efectivamente tuvo un papel destacado yo he conocido gracias a tu novela, pero fue un personaje muy importante en su momento. Sí, yo creo que es más conocido en Cataluña y por generaciones anteriores, por eso te decía antes, yo no sabía quién era, ni había escuchado remotamente oír hablar de él. Evidentemente has oído hablar de personajes históricos catalanes como Companys o como Macià, pero evidentemente este señor no. Tuvo un papel, sin duda. Fue jefe de los Mossos de Escuadra, comisario general de orden público, y además asumió la escolta personal de Companys cuando todo el gobierno de la Generalitat sale hacia el exilio, cuando las tropas franquistas toman Barcelona. De tal forma que él sí tuvo un papel, pero no es sin duda un papel destacadísimo, o sea, un personaje clave en nuestra historia. Él tiene un papel muy marcado, muy definido, sin duda. Pero fíjate, a mí me llamó mucho la atención que era un monárquico de Alfonso XIII. Fíjate. Que sintió el corsé de la dictadura de Primo de Rivera y se subió o asumió el júbilo de la proclamación de la República precisamente porque no se sentía cómodo en la forma que habían tenido los estados y los gobiernos de entender Cataluña. Y esto probablemente le ocurriera a mucha más gente, ¿no? Pero a él le ocurrió esto. Y después le juró lealtad a la República hasta el fin de sus días, Y la gran protagonista del libro es Carmen, que es una mujer con mayúsculas, ¿no? Una mujer que tenía el corsé ese de ser mujer, pero quería ser libre, quería decidir su futuro, ¿no? Sí, yo creo que como todas, Sí, evidentemente. No, pero que te quiero decir que también me ha llamado mucho pero la atención. Pero ella era esclava un poco de un tiempo, de unas creencias, de lo que fuera, de una sociedad en la que vivía también. Las mujeres de otros años donde no había tantas libertades eran presas de su tiempo, y ahora las del siglo XXI somos presas de la inercia. Claro. Pero sí, el personaje de esta novela o la protagonista es ella, y cómo ella lucha contra todo lo que le viene impuesto sencillamente para ser feliz, para entender el tiempo en el que vive, ¿no? Hay una parte en la historia en la que Carmen, sin quererlo, hace comentarios políticos en un corrillo de hombres en el que está su marido, y su marido la fulmina con la mirada. Carmen, ¿qué haces hablando de política? Claro. Y alguien le dice, tendrás que hacerle un hijo a tu mujer para que no piense tanto, ¿no? Esto era lo establecido, lo que flotaba en los ambientes de aquella época. Pero indudablemente la mujer, hasta que una vez que le han reconocido el derecho a voto, que digamos que tiene todas las garantías para participar en la política, había participado ya. Lo que pasa es que no podía hacerlo de forma legal, ni podía hacer constar un poder como es depositar una papeleta en una urna, ¿no? Que era ya una época en la cual se conseguían determinadas cosas que luego, por desgracia, para la mujer especialmente, volvieron para atrás, ¿no? Totalmente. Claro, con el franquismo todo volvió otra vez a teñirse de negro. Se volvió a cerrar el telón de las libertades, sobre todo para las mujeres, como siempre. Sí. Para las mujeres, aunque la falta de libertades no era solo para ellas. Todos, indudablemente. Pero las mujeres lo sufrieron especialmente. Indudablemente. ¿No? Y con la llegada de la democracia en el año 77 tenemos que otra vez que empezar de cero. Y allí estaban esas 60 y tantas mujeres de la Constituyente, entre diputadas y senadoras, que volvieron a construir la legislación que ahora nos permite disfrutar de absolutamente todo, ¿no? Pero fíjate, yo creo que las circunstancias de cada uno, en este caso las circunstancias de Carmen, moldean al personaje. Uh-huh. Bueno, probablemente Carmen no hubiera sido Carmen en pleno siglo XXI o en los albores del XXI o finales del XX, ¿no? No lo habría sido. Eso es lo que a mí también me sedujo de ella, ¿no? Como una mujer con tantas ansias de libertad, con ansias de quererlo todo, tuvo que, bueno, pues lidiar al final con lo que más quería, que fueron sus hijos, ¿no? O sea, La historia de Carmen es la historia de un amor, y pero también de un sufrimiento, y de pagar muy caro el querer ser feliz al lado de un hombre. Y pagar muy caro también la clase, el estrato, como el queramos denominar, en el que vivía, ¿no? Sí. Y que se tenía que mover por obligación, porque era el mundo el que tenía delante, ¿no? Sí, Carmen es una mujer de la burguesía catalana, casada con un médico reconocido, que atendía, de hecho, a las clases más altas de la Barcelona de los años 30. Y, claro, ella se movía en ese mundo de apariencias, de cuchicheos, de dimes y diretes. Hay una, cuando ella descubre la traición de su hermana, lo que más le preocupa es que todo el mundo sepa qué le ha pasado. Y cuando hay también una escena de la novela en la que ella va recorriendo los pasillos del Palau de la Música y va escuchando que van hablando de ella y de su hermana y de la familia. A la familia le preocupa tremendamente las apariencias de sus hijas, ¿no? En este caso a los padres, y a ella de la hermana. O sea, probablemente esa atmósfera tosigante en la que vivían las mujeres fundamentalmente. Fíjate, una de las cosas en las que no ha cambiado el mundo entre 1933, que es la época en la que se centra tu novela, y el tiempo actual, el 2017, en ese casi siglo que ha pasado desde entonces, la apariencia sigue sin ser sincera siempre. La apariencia. Ah, la apariencia, claro. Pesa mucho la apariencia, pero yo creo que pesaba más, ¿eh? Si hay algo, yo creo que vamos avanzando en que nos importaba menos el que dirán, pero sigue importando muchísimo. Las apariencias, el que no parezca esto, aunque sea esto, ¿no? De hecho, mi Carmen se divorcia. Fíjate. Y le dio exactamente lo mismo, porque entendió que si iba pero a empezar una época en la que se podía, o en la que la ley estuvo un poquito por delante de la sociedad en algunos casos, que es como tiene que ser. Sí, y Carmen, Carmen, por eso te decía al principio, ya hace uso de los primeros instrumentos de libertad que la legislación empezaba a ofrecer a las mujeres. Pero te diré algo, él nunca se divorció. Federico Escofet nunca se divorció. Y ella sí lo hizo, lo cual a mí también, aquello me gustaba como un retazo más de su personalidad. O sea, una mujer que no le importó en modo alguno romper lo que había hecho con su marido, es decir, romper el matrimonio y empezar a vivir aquella historia libre de ataduras. Él nunca lo hizo, y probablemente fuera por el qué dirán. Hay otro momento cuando ellos ya se han exiliado y están de tránsito, no se sabe bien hacia dónde, pero están hospedados en un hotel en París, donde aparece el padre del personaje, de Federico Escofet, para decirle, oye, si vas a vivir una historia de amor con esta mujer, debes despedirte de tu mujer verdadera, o sea, de tu esposa. Tienes que hacerlo. Claro, esto era porque tenía que ser así, y lo hizo, pero nunca se divorció. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Entre el hombre y la mujer todavía, en ese entonces, la hay ahora, ¿Cómo no la iba a ver la diferencia en 1933? Totalmente, ¿no? Pero ella era una avanzada en su tiempo. No le importó ponerse el mundo por montera. Es verdad que siempre pensando que volvería de aquel exilio horrible del 39. Y no puedo decir más porque te vuelvo a hacer un spoiler, Bruno. Pero... Sí, pero por los años, por lo menos, sí que la gente habrá percibido que en España se vivían tiempos previos a la Guerra Civil, y en Europa y en todo el mundo se vivían tiempos previos también a la Guerra Mundial, y ese contexto... Es muy importante la novela, ¿no? Sí, y en el desarrollo de los hechos. Porque además a Carmen, si algo le atormentaba, era la persecución de la guerra. Ella se siente en un momento dado ya presa de la propia guerra. Es decir, por la guerra tiene que huir de España. Cuando están en París tiene que huir porque los tambores de guerra ya también se escuchan en París. Cuando están ya instalados en Bruselas, que fue su último, es el último escenario, también tuvieron que huir de la ciudad, no del país, pero sí de la ciudad, cuando la ciudad es bombardeada, ¿no? De tal forma que es un amor al que constantemente parece que le resuena el eco de la guerra, ¿no? La guerra, y esa huida hacia el norte. Decía María Zambrano que en el exilio uno empieza a nacer, pero yo creo que Carmen Trilla, en el exilio, empezó a morir. Y la muerte se convirtió al final en prácticamente en su única certeza. Carmen, la protagonista de Después del amor, de tu libro, de tu novela, que ha ganado, insistimos, el premio Fernando Lara, uno de los premios literarios más importantes de nuestro país, era una luchadora, evidentemente. Y tú también, ¿eh? Bueno, todos lo somos, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana, yo me pongo las lentillas y empiezo a guerrear. Y es que además hemos leído tu Twitter y eres también muy inquisitiva como buena periodista, ¿eh? Bueno, ¿tú crees? Sí. Sí. Bueno, yo que si lo dices solo por Twitter, será que en 140 caracteres... No, y muchas otras cosas, ¿no? Se permite el matiz, pero... A ver, yo creo que, claro, que seguimos peleando mucho, ¿no? Que no nos queda otra. Y hay que pelear contra quien tiene el poder, aunque sea la industria alimentaria. Ay, total. ¿Verdad? No me abras este capítulo, claro, Bruno. Hombre, claro que lo voy a abrir. Empiezo y no acabo, sí. Es verdad que tengo algunos... Te gusta tan poquito como a mí, me parece. La industria, sí. Bueno, yo lo que denuncio de la industria, cambiando radicalmente de tema, son los abusos. Sí. Son los abusos que hacen de determinados ingredientes, por llamarlos de alguna manera, que son cero nutritivos y que nos están destrozando. Y que es verdad que cada vez vivimos más, pero creo que llegamos bastante peor a la vejez, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una abuela de 91 años, estupenda, que jamás ha abierto un donut. Fíjate, ¿sabes? Y seguramente tiene 90 años por no haber abierto uno de nuestros lugares. Probablemente. Entonces sí, ahora le declaro la guerra, básicamente porque a un hijo mío le han diagnosticado una diabetes infantil y de repente me he concienciado y ahí estoy. Y la lucha por G representa un poquito también la lucha en tu vida, ¿no? Sí. O sea, reconozco que tengo un espíritu muy combativo y muy inquieto. Cuando algo me parece injusto, lo denuncio y me monto un blog como ahora para denunciar que la industria abusa de nosotras. O cuando fui madre y entendí que la sociedad nos había timado, escribí una novela. De tal forma que sí, algo de guerrera llevo por dentro. ¿Por qué nos habrán hecho esto? Porque seguramente saben a dulce, ¿no? Sí. Y nos engañan con eso, ¿no? Seguramente. Sí. Pero bueno, que te diré una cosa, que el gusto se cambia en 2 semanas, solo eso, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sí, es una apariencia también. Sí, sí. Y luego nos damos cuenta que estaba mucho más cerca la solución de lo que creíamos, sin ¿no? Sin duda, así es. Que esa es una de las lecturas y de las interpretaciones que podemos sacar a todo. Las cosas están mucho más cerca y conseguirlas es... A veces solo estirar el brazo, pero atrevernos a estirarlo, ¿no? Sí, yo lo que creo es que casi todo hay que... Si quieres hacerlo, lo haces, en general. Simplemente hay que sentarse y hacer las cosas, ¿no? Si algo te parece injusto, denúncialo. Pero es que yo creo que la sociedad está un poco adormecida. Hasta hace unos años hemos vivido anestesiados, probablemente porque no había crisis, no nos engañemos. Al final las crisis son las que agitan todo lo que está abajo. Es verdad, ¿no? Algo malo, evidentemente, pero también sí. Tiene eso bueno que nos hace que nos activar las neuronas un poquito. Sin duda, y nos pone guardianes y nos hace ser mucho más críticos. Eso es lo mejor probablemente de una crisis, en la que se pasa del bienestar al malestar en cuestión de 5 minutos. conflictos y eso es lo terrible, ¿no? Pero también agita mucho la capacidad crítica de la sociedad y en eso yo creo que todos tenemos que estar, y aunque sean 140 caracteres. Y todos tenemos que estar en ese libro, en esa novela. Hay que leerla, hay que disfrutarla, hay que empatizar con los personajes, porque el mundo es empatía, fundamentalmente. ¿Qué se consigue con este libro, con esta novela extraordinaria? 1993, no ha pasado tanto tiempo, no ha pasado un siglo. Los sentimientos están ahí, son iguales. Hace muchísimos miles de años que ahora, Después del amor, se titula. Sin duda, yo siempre lo digo, que son personajes, hay un catálogo de personajes donde el lector encontrará seguramente aquel con el que se siente identificado, pero los sentimientos que trata el libro son absolutamente universales. Aunque la novela tenga su época, los sentimientos no lo tienen. Después del amor, así se titula este libro. Su autora ha estado esta noche con nosotros, Son Soles Onega, muchas gracias. Gracias, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Carlos II, el rey hechizado, el rey loco, el rey enfermo. Este hombre, Carlos II, tenía una maustra. ¿Quién era? Madon Martínez, ese personaje que formaba parte de su corte real. Pues era Eugenia Martínez Vallejo y era una niñita que, bueno, pues ya nació rolliza y al año pesaba 25 kilos. Y a los 8 o 9 años, pues como había corrido la voz del prodigio, pues el monarca se interesó por ella. Fueron a buscarlas, imagínate, en aquellos tiempos sus padres atravesaron en carreta, en los carros aquellos, todo el camino que había desde Cantabria hasta la corte, quedaron estupefactos cuando llegaron allí con todos los lujos y todo ese exotismo, y nada más llegar, pues la llevaron al sastre de la corte y le dijeron: qué guapa vamos a dejar a la monstrua, que con esa frase ya, bueno, ya se adivinaba un poco qué es lo que iba a hacer ella allí, y pues fue a formar parte de la corte de seres especiales, seres monstruitos, bufones y demás. Personas que al rey Carlos II le gustaba rodearse para su esparcimiento y entretenimiento. Y allí vivió la niña hasta que cumplió los 25 años y murió. Y sobre esta niña especial, sobre la maustra de Carlos II, del rey hechizado, has escrito más de un reportaje en este número que ya está en la calle, ya está en el kiosco de la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia tiene su tema de portada destacado, el mundo de los tercios, y también este reportaje sobre un personaje que demuestra que los reyes siempre han tenido en su corte a freaks de este tipo, pero en aquella época se veía casi como, primero, como un lujo para ellos, pero también se veía como un regalo para las personas que sufrían eso, ¿no? Sí, tenían un presupuesto, una partida presupuestaria y todo para contratar a estas personas, gentes de placer, se las llamaba también. Y bueno, la verdad es que esta niña, Eugenia, pues su historia puede ser cruel, ¿no? Porque la reclutaron ahí como para ser un monstruo de feria, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, tuvo la suerte también, entre comillas, de que tuvo una vida palaciega y todas las atenciones. Y bueno, pues por lo menos tuvo una vida que haberse quedado en su pueblo, a lo mejor pues no la habría tenido, ¿no? Se reían de ella, se burlaban. Los otros niños la tiraban piedras y esas cosas. Este reportaje se encuentra este mes en la revista Historia de Iberia Vieja, este reportaje de Madon Martínez, que os invitamos, por supuesto, a leer. Y seguimos hablando de historia de Wonder Woman. Wonder Woman, que va a ser la protagonista esta noche en Mujeres y con Historia, en el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Cuando el mundo está en peligro, siempre hay guerreros y guerreras de todos los tiempos que luchan por la supervivencia. Entre ellos, las míticas amazonas. Antes quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde. Lo aprendí a la fuerza hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuál es tu misión? Poner fin a la guerra. ¿Qué guerra? La guerra que acabará con todas las guerras. Armas mucho más letales de lo que nadie pueda imaginar. El mundo puede ser nuestro. Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes. Ten cuidado, Diana. ¿Quién es esta mujer? Es mi secretaria, señor. Es una secretaria fantástica. Es nuestro deber defender el mundo. Y es lo que voy a hacer. Hoy nuestra protagonista será Diana, un personaje de ficción que se hizo famoso en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial por encarnar a Wonder Woman, auténtico icono de mujer basada en las míticas amazonas. Para ello nos van a ayudar dos expertos, el editor de Despertaferro, con el que hablaremos más tarde, y Raúl Sinovas, conocido como Raúl Sogún, antiguo colaborador de La Rosa de los Vientos y uno de los grandes conocedores del mundo del cómic en nuestro país. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Qué gusto de volver a casa. Hace unos días se estrenaba la película Wonder Woman. ¿Por qué nació este personaje en 1941? Pues bueno, en un principio fue un encargo del editor de DC Comics para que las tropas americanas, cuando fueran a luchar en la Segunda Guerra Mundial, tuvieran un icono que simbolizara la fuerza, que tuviera además un aspecto voluptuoso. Lo único que, bueno, aparte de todo lo obvio que querían dentro del ánimo de las tropas, consiguieron uno de los personajes más icónicos que tiene DC Comics, porque no solo es cuerpo, sino tiene muchísimos más atributos, más allá de lo físico. La historia de William Moulton, su creador, también es digna de película y de hecho creo que van a hacer una película dentro de poco. Pero lo más curioso es que por lo visto este hombre fue el precursor del detector de mentiras. Exactamente, cuando lo contrataron en DC para darle un poquito de bagaje y un poquito más de fuente de trasfondo a Diana, pensaron en él, ya que era uno de los mayores psiquiatras que tenía el Estados Unidos. Y además estaba investigando cómo que las respuestas fisiológicas que tenía el cuerpo cuando se decía una verdad o se decía una mentira, a través de un estetoscopio y a través de los sudores y analizar todos esos pequeños tics que tenemos cuando decimos una verdad o cuando decimos una mentira. ¿Y es cierto, Raúl, que para crear el personaje de la Mujer Maravilla, Moulton tuvo dos modelos muy especiales que le inspiraron en su imagen física y también en su personalidad? Sí, porque está basado en las dos mujeres de su vida. Generó mucha controversia la vida de este psiquiatra, porque además de tener una mujer oficial, tenía una amante reconocida por la mujer con la que convivió durante muchísimos años en la misma casa, y de una sacó el aspecto físico y de otra sacó el aspecto intelectual, porque cuando se lo planteó a las dos, uno estaba enamorado de su belleza, de su carisma, de su fuerza, de su sonrisa, y su mujer era una mujer muy enérgica, muy decidida. Además fue la que le impulsó a dar ese pasito que no se atrevían en un principio a dar en DC, y sí se atrevieron a darlo una vez puesto los guiones, que es darle ese trasfondo, darle esos valores que en un principio, pues bueno, pueden parecer muy vacuos, sin embargo, cuando en pleno fragor de la batalla y en plena Segunda Guerra Mundial, era muy necesario. Vamos a andar un poquito más en cómo era la relación familiar de William Moulton, porque no sé si os habéis percatado, pero es que este señor vivía en la casa con su mujer y con su amante, y además tenía hijos de las dos, y por lo visto vivían en amor y armonía. En la misma casa, sí. Además, aunque pase un poquito desapercibido y a día de hoy, pues bueno, pueda resultar un poco extraño, les generó problemas a nivel personal y a nivel profesional porque no lo entendían. Sin embargo, la mujer vio que el tema sexual y físico le atraía más la amante. Sin embargo, compartían trabajo, compartían también hijos, cariño y experimentos juntos. entendieron que el amor podía ser cosa de más de dos y vivieron toda su vida juntos, en la misma casa, con los mismos hijos, reconociéndose los unos a los otros. Ahora tenemos a muchos oyentes rosaventeros un poco envidiosos y quieren que les dé la fórmula a ver cómo se consigue eso, que ellos quieren saberlo. Pues tenemos que viajar un poco atrás, porque realmente a día de hoy se sigue hablando de ese tema, e incluso con el tema de las familias que viven en comunas y en manadas, pues al final intenta hacer eso. Lo que pasa es que aquí también yo creo que lo vieron los dos y me parece que tanto ella como él disfrutaron del amante más de una ocasión. Vaya, ahora se explica todo. Pero claro, ¿cómo terminó la historia? Porque creo que cuando él falleció, siguieron viviendo la mujer y el amante juntas. Sí, estuvieron juntas toda la vida y disfrutaron de los hijos en común y del amor común que tenían. Raúl, ¿cómo era la personalidad de Wonder Woman? ¿Qué poderes tenía a diferencia de otros héroes? Bueno, en un principio los poderes eran muy similares, querían que fueran muy similares a los de Superman, tanto en fuerza como volar, como en carisma. Sí que aquí se obviaron el tema de la supervisión y estas historias fueron más a los atributos físicos, más relacionados un poquito con las amazonas. Sin embargo, lo dotaron, igual que Superman era el eterno y será siempre el eterno Boy Scout, Wonder Woman simboliza todo lo que es la fuerza del ejército de los Estados Unidos, porque tenía la nobleza, el valor, el no abandonar nunca a los compañeros, el no dar nunca un paso atrás, el defender a los suyos, tanto a la familia como a los que peleaban a su lado, que eso también la película ha querido reflejarlo bastante, de una manera bastante más fiel, el que nunca se da un paso atrás, no se abandona a nadie y siempre se debe defender a los que no pueden defenderse a sí mismos. El creador de Wonder Woman había llegado a una conclusión muy clara tras sus investigaciones, observando el comportamiento humano, y es que las mujeres eran más honestas y más confiables que los hombres y podían trabajar más rápido y también con mayor precisión. Exactamente, además siempre eran mucho más eficientes porque las mujeres que lo rodearon lo eran. Comparativamente hablando con él, eran mucho más efectivas, mucho más efectistas y mucho más resolutivas de lo que era él mismo. Volvemos también un poquito a la dicotomía o ese versus Superman versus Wonder Woman, porque igual que Superman tiene en ciertos momentos más catadura moral en el sentido de si debo o no debo hacer algo, Wonder Woman siempre decide por el bien común. Es uno de los personajes además en DC que evita matar en la medida de lo posible, pero que en caso necesario, si tiene que llegar a ese extremo, lo hará siempre y cuando esté justificado por el bien común, tanto por los suyos como por el bien general. Incluso el personaje llegó a tener que elegir entre uno de sus aliados, que se había vuelto loco, o salvar a la humanidad. Entonces prefirió sacrificar a uno de los suyos si con ello conseguía no destruir el mundo. Y lo bueno que tiene ella, además, es que no tiene ese punto débil como Superman con la kriptonita. No lo tiene. Sí que, bueno, pues, como se suele decir, ¿vale?, pueden causar daño físico, a diferencia que muchas veces ocurre con Superman. Sin embargo, tuvieron que inventarse la kriptonita para quitarle poderes, cambiarle poderes. Sin embargo, Wonder Woman no lo tiene. No hay ningún elemento más allá que el de la fuerza de los dioses o el de los superhombres para ser capaces de eliminarla, ¿no? Entonces no hay ningún personaje que pueda acercarse un poquito a lo que es Diana en lo que es DC. Permíteme, Raúl, que salude ahora a Alberto Pérez, editor de Despertaferro, que quiero que me cuente qué relación hay entre la Wonder Woman mitológica y las amazonas de verdad. Buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches. Del equipamiento de las amazonas antiguas, lo único que podríamos salvar es el lazo de la verdad, porque la armadura que lleva Wonder Woman, que está ahí señalando los pechos y esto, parece que no es muy real. realmente no es muy real. Realmente, igual que no es real que las amazonas se cortaran un pecho para disparar en arco, porque modernas reconstrucciones han mostrado que una mujer con los dos pechos puede disparar un arco recurvo desde el caballo perfectamente, sin ningún problema. Ese tipo de armaduras, como ya Wonder Woman, son algo que tiene que ver con la imaginación moderna, con la plasmación en el cómic del personaje, pero no tiene nada que ver con lo que se ha encontrado en las estepas que la arqueología nos ha mostrado. El lazo sí que es algo que los creadores de Wonder Woman han mantenido, ¿no?, como un guiño a las antiguas amazonas. ¿Y la monísima faldita corta que supuestamente le sirve para luchar mejor? Tampoco, porque creo que llevaban pantalones. La faldita corta tampoco. Aparte que en las estepas hace mucho frío como para llevar esa faldita. Llevan pantalones porque además precisamente los pantalones se inventan en las estepas como una prenda muy útil para montar a caballo. Los pantalones lo que evitan es el roce. En un momento en el que además tampoco hay silla, se monta simplemente con una manta. Entonces los pantalones evitan que la piel de los muslos se roce en exceso contra los caballos. Y ya te digo, para los griegos y para los romanos, los pantalones eran totalmente un símbolo de otredad. Y que hubiera mujeres que combatían y encima llevaban pantalones era algo que se escapaba a sus cánones. Bueno, claro, es que para los griegos clásicos, que la palabra lo dice, clásicos, todo lo que fuera distinto a sus modos y costumbres, resulta que eran barbarismos. Eso es, todo lo que se escapaba de su... En ese sentido eran quizá un poco estrechos de miras. Y en cambio, lo que le falta a nuestra Wonder Woman es un tatuaje. Sí, un tatuaje que curiosamente, esa es otra cosa, ¿no? Que vemos, por ejemplo, el tema de los pantalones en una mujer que hoy en día nos parece totalmente normal, pero hace 30 años o 40 en España no era tan normal. Y el tema del tatuaje igual, ahora es totalmente asumido por la sociedad, pero hace 20 años era como algo lumpen. Y en cambio, en estos enterramientos que antes te comentaba, en los enterramientos de los escitas, se han encontrado momias muy bien preservadas gracias al frío de las estepas, con decoración, con pieles que muestran decoración de tatuajes, algunos perfectamente conservados. Pero es que también en las representaciones de amazonas en la iconografía griega aparecen muchas veces, muy a menudo, tatuadas. O sea, que sabemos que las amazonas también se tatuaban, cosa que Wonder Woman no ha conservado. Alberto, si te parece, te convoco para la semana que viene y nos desvelas qué hay de mito y qué de realidad entre las verdaderas amazonas y las amazonas mitológicas, gracias a ese libro que habéis publicado de Adrián Mayo. Sí, realmente una gozada de libro que se lee muy contrastado, muy fiel, pero que se lee realmente como una novela de detectives que va buscando pistas para ver la realidad detrás del mito de las Amazonas. Muy, muy recomendable. Raúl, retomando la historia de Wonder Woman, que es más de la actualidad, ¿qué te parece que se la censurará como embajadora de la ONU cuando ella simboliza la lucha por la igualdad, la libertad y además también es un icono feminista? Yo reconozco que es uno de los cabreos más grandes que hemos tenido, porque realmente como icono, como manera de pensar, incluso cuando la nombraron embajadora de la ONU y fue Linda Carter y Gal Gadot a recogerlo, había una niña que estaba encantada, ¿no?, disfrazada de Wonder Woman. Sin embargo, el tema de con poca ropa, el tema es hemos llegado a un punto donde el machismo es tan sumamente idiota que no vio todos los valores que podía acarrear, y a día de hoy se le ha nombrado también icono dentro de los grupos, aparte de feministas, de reivindicación de derechos sociales, porque lucha por ellos. Entonces es un icono que va a estar mucho más presente de lo que querían los machistas quitarse de en medio, cosa que no han logrado y espero que no lo logren nunca. El decir que no puedes luchar contra el mal porque vas con falda y vas con una armadura, pues que por favor se repasen todo el mundo antiguo, toda la iconografía del mundo antiguo y respiren. Eso de juzgar el presente, o sea, el pasado, con la mirada del presente es demasiado anacrónico y tenemos que salirnos un poco de ahí. Tenemos que preocuparnos de lo que simboliza, ya no para nosotros mismos, sino para la gente que tenemos alrededor y sobre todo para las niños y niñas que están y que vienen detrás, y tenemos que preocuparnos mucho más por ellos de lo que lo hacemos. Bueno, si no habéis visto la película, yo os invito a verla porque la verdad está fenomenal y sobre todo que os quedéis con eso, con la simbología y con la buena voluntad. Exactamente, y que disfruten. Muchas veces estamos buscándole tres pies al gato cuando realmente lo que hay que hacer es sentarse delante de un libro, delante de un cómic, delante de una película y disfrutar, simplemente eso, disfrutar. Exactamente, hay que disfrutar. Bueno, y nosotros por nuestra parte ahondaremos en el empeño de seguir conociendo cómo eran las auténticas guerreras amazonas, porque vamos a seguir la semana que viene hablando de ellas. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Por supuesto, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches a todos. Hola, hola. Y a todas. Y te ha hablado en todos los oyentes, ¿eh? Todos, todos, todos. Muchas gracias. A ellos también, ¿eh? A ellos también. Yo lo comparto contigo. Pitos y aplausos, venga. A quienes les vas a contar, a ellos, a los que están aquí, a los que nos están escuchando, ¿qué es esto del descubrimiento de patos caníbales? Pues mira, es un acontecimiento insólito dentro de la zoología. Había un par de zoólogos en un parque nacional al sureste de Rumanía, en sus investigaciones, con su cámara de fotos y todo, y de repente, casi circunstancialmente, descubrieron en un embalse de ese parque nacional a un grupo o una familia de patos salvajes que tuvieron un comportamiento caníbal de depredación hacia otro animal que no está reflejado en los libros, en la literatura científica, ¿no? Y entonces tomaron fotos de ellas. El hecho ocurrió de la siguiente forma, ¿no? En este embalse se posó una lavandera cascadeña, que es un ave de unos 19-20 centímetros de largo, y inmediatamente la madre de este grupo familiar de patos salvajes se dirigió hacia la lavandera y la trincó literalmente del cuello y la sometió a varios ahogamientos, hasta quitarle la vida. Y a continuación el resto de la familia se acercó hacia la lavandera y lo que hizo fue comérsela de forma como un depredador, cosa que es inusual en este grupo, en estos patos salvajes, que normalmente lo que se dedican, lo que comen son semillas, bellotas, insectos y todo este tipo, ¿no? A continuación aproximadamente casi a la vez también sobre el embalse llegó un colirrojo tizón y los más jóvenes de la familia hicieron lo mismo. Esto no estaba reflejado en la literatura, con lo cual es un comportamiento que se cree que es debido a la necesidad de fuentes de proteína para poder crecer. Ya habían documentado, aunque no en la literatura científica, que Ana de Reales en California habían hecho lo propio también con cangrejos de arena, simplemente como fuente de esa proteína de alta energía que ellos necesitan y que parece ser que es lo que les ha propiciado comenzar un comportamiento que hasta ahora no estaba descrito. Nos hablaste la semana pasada de los incendios, nos diste algunos datos a propósito de ese incendio terrible, el Coto de Doñana. Se ha seguido hablando de incendios por malas razones y vamos a dar algún dato más. Quedamos pendientes de una serie de datos, cuántos eran producidos por la mano del hombre. Ya dijimos que eran aproximadamente el 90%, ¿no? Y bueno, hay muchos datos. Son referidos al año 2015, que son los últimos oficiales que tiene la Fiscalía de Medio Ambiente. Sabes que el año fiscal va de septiembre a septiembre y el último año fiscal completo es el 2015. Bueno, en el 2015 se detuvo, resultaron implicados un total de 429 personas en incendios forestales. 40 fueron detenidos y 389 fueron imputados e investigados. Esto lo que corresponde es un descenso respecto al año 2014, pero aproximadamente desde el año 2007, que es cuando hay registros de este tipo, más o menos se mantiene en la cifra. Lo que más se ha testimoniado que corresponden es a las quemas forestales, a los incendios forestales que se propagan de forma no determinada. Luego hay otros que son con dolo, que son aquellos por hacer daño a alguien, en el que se incluirían a los pirómanos y a aquellas personas que dicen, bueno, el vecino no resuelve el problema del Indes y por hacerle daño a él provocó un incendio que se me va de las manos. Bueno, hay muchos más datos que si quieres. Bueno, hay infinidad de datos, vamos a seguir dándolos. Porque es la época, además, desgraciadamente. Merece la pena no acordarse por lo desgraciados que son algunos datos. Algunos nos acordamos de otras cosas, quizás sea el estrés, ¿no? Pues sí, el estrés nos hace perder memoria. Eso es un dato que han testimoniado últimamente, y lo que está la parte del cerebro que más se afecta es el hipocampo. Cuanto más estrés tenemos, más acumulamos. En este estudio se ha visto que el hipocampo va mermando cada vez más, y al cabo de un estrés continuado, el hipocampo cada vez es mucho más reducido. Bueno, pues tenemos un hipocampo grande ya aquí, ¿eh? Pero hoy no ha habido estrés, hoy hemos disfrutado y relajados. Con los oyentes que han venido... Esto es radio. Esto lleno da gloria, bueno, da gusto, y ojalá se repita muchas veces. Y da satisfacción. Muchas gracias por venir y bienvenidos. Gloria bendita, ¿verdad? Exactamente. Desde luego que sí, que estén los oyentes aquí con nosotros. Y ahora nos toca a nosotros darles el aplauso a ellos. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 de la Comunidad de Canarias. Bueno, no, un poquito antes, porque comenzamos a la 1:00.